Pues sí, hoy es un día un poco especial. Señoras, señores, da comienzo el sinaudiencia.com número 400. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas y virtuales tardes. Y muy buenas tardes, David, que es un compañero que tenemos aquí en la parte de invitados y de público, que está también siguiendo el aniversario desde el mismo estudio 1 de Contrabanda FM. Estamos aquí reunidos para hacer una celebración conjunta. Esto no ocurre muy a menudo, la verdad, es sumar tantas emisiones en directo en un medio como el nuestro y en el formato en el que nos movemos. Y bueno, yo sinceramente, la verdad es que personalmente estoy, voy a empezar diciendo que muy satisfecho de llegar a este 400. Cuando hicimos el 300, pensaba que, no sé, que quizás esto no sé hacia dónde tiraría, porque hubo algunos que otros traspiés, sobre todo a nivel del equipo titular y tal, pero tengo que decirle a todo el mundo que estoy muy satisfecho de haber compartido, sobre todo con Jordi, ese equipo titular desde prácticamente poco después de haber hecho ese programa 300 y que llevamos una caña que flipas y que esto tira para adelante y no sabemos dónde parará. O sea, bueno. ahora sí que lo tengo muy claro. Bueno, yo creo que en el 500, ¿no? Bueno, o sea, sí. Ahora... Aunque sea para vernos las caras otra vez con alguno que otro, pero... 500 ya, fiesta grande. Que yo voy viniendo. Igual que yo. ¿Cuánto hace el 300 ya? Pues dos añitos. Dos añitos, bien, bien, sí. O sea, dos años cada 100 programas, pasan dos años. Vale. Un poco más porque paramos dos meses al año. Exacto. Si los hiciéramos completos serían dos años. Que son 56 semanas. Exacto. En un año. Entonces, pues claro, serían 112 programas en dos años, pero como paramos dos meses por año, pues tenemos ese decalaje. Joder. Sí que pasa el tiempo. Sí, sí, sí. Para todos, ¿eh? Rápidamente. Y bueno, y yo he elegido para empezar este tema hiperconocido que habéis escuchado, que a mí me hacía ilusión pincharlo en vinilo y en formato de single de 45 RPMs. Y que, bueno, ya habéis oído, era el tema oficial de Rocky, del primer Rocky, compuesto originalmente por Bill Conti, pero nosotros hemos escuchado la versión que hicieron la banda de disco funk Rhythm Heritage, que le añadieron pues un poquito más de groove y de... Bill Conti también hizo Dinastía. Sí, no, es un tipo que ha currado mucho para bandas sonoras, pero yo tenía en concreto la versión un poquito más funk del tema de Rocky. Y bueno, también Rhythm Heritage se hicieron muy famosos por hacer el tema de los hombres de Harrelson, con el que ganaron no sé cuántos miles de discos de oro en su momento a final de los 70 y tal. Y que casualmente, pues también yo quería acordarme de los Rhythm Heritage en este programa especial, porque uno de sus miembros o colaboradores fue Ray Parker Jr., que fue el cantante y compositor de la canción oficial de Cazafantasmas. Y bueno, pues que quería... ¿Cómo has dicho que se llaman? ¿Cuál de ellos? De todos los que el grupo. Rhythm Heritage. El de los Cazafantasmas. No, Ray Parker Jr. Ray Parker Jr. Vale. Sí, además una de las películas fetiches de Fernando, Cazafantasmas. Sí, exacto. Yo ahora que... Yo no soy muy de bandas sonoras, pero quiero recomendar una banda sonora. Es de Alexander Desplat, Fantastic Mr. Fox, la película nueva de Wes Anderson, la obra maestra de Wes Anderson. ¿La has visto tú ya? Todavía no. ¿Alguien ha visto Fantastic Mr. Fox? No, yo he visto solo la carátula. Es una obra maestra. Pues la banda sonora es brutal. Entonces, como me moló mucho, me la intenté bajar y tal y cual, pero soy torpe, no sé cómo se... todas las canciones y tal y cual, me la voy a acabar comprando. Y en una revista están conmigo y la ponen 5 estrellas, rollo Spaghetti Western. Sí, es que es Spaghetti Western y es una banda sonora muy recomendable. Y la película ya, bueno, vuelvo a decir, redonda, obra maestra. Muy bien. Tenemos ya una dedicatoria de este programa 400. Sí, especial. Sí, este programa 400 lo vamos a dedicar al señor Antonio Zores, que ha fallecido hoy. Ya el libro de visitas ha empezado a tener las primeras reacciones. Oye, no podéis saltaros, aunque sea el programa 400, este deceso, tenéis que hablar del tema. Y bueno, yo le había propuesto a Javi empezar de otra manera, él ya había preparado esto antes de que pasara. Exacto, así es. El Hobbito. Y entonces nos sirve también la música que has puesto, porque una de las películas que hizo Antonio Zores es Yo hice a Roque III. Joder, esto es una conexión cuántica realmente. Ahí está. Tío, ahí está. No he pensado en eso cuando he traído el tema. Yo tengo una anécdota de Antonio Zores que me contó mi padre. Pues cuéntala. Cuéntala. Creo que es el día, ¿no? ¿Qué? Creo que es el día. Vale, pues bueno, en el paralelo. Estaba el Teatro Apolo, si os acordáis, y al lado había el Bingo Hora. Y el Bingo Hora era de mi padrino. Mi padre trabajaba en el Office. Entonces todos los artistas que trabajaban en el Teatro Apolo iban a comer al Office del Bingo. Pues cuando estaba Lina Morgan con Vaya Par, yo era muy pequeño, esto siempre me lo ha contado mi padre. Cuando estaba Lina Morgan, pues Vaya Par de Gemelos, Tania Doris con Luis Cuenca cuando hacían Taxi el Paralelo y no sé qué obra hacía Antonio Zores. Entonces Antonio Zores era muy privón. Era muy privón, o sea, está muerto, pero con todo el respeto. Y llega un día y le dice a mi padre, oye, Fernando, ponme un gin tonic de Gordon's. Mi padre cogió lo primero que pilló y le puso. Le metió una bronca a mi padre y le dijo, oye, te he pedido un gin tonic de Gordon's, no un gin tonic de Larios. O sea, se quedó hasta mi padre. O sea, que tenía un dominio. Tenía un dominio de Ginebra impresionante. A ver, un apunte que he dado aquí. Pero siempre mi padre lo recordará por eso, porque el tío reconocía las ginebras. Bueno, y se tomaba, que... como decía mi padre, como... Y sí, pero de una pieza, se tomaba como 7-8 gin tonics. Reconocía al pavo las marcas de la ginebra. Pero eso que a lo mejor nos llama tanto la atención es como si una persona que no bebe alcohol le pone una Pepsi o una Coca-Cola. Sí, tú reconoces perfectamente cuál es una y cuál es otra, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que con las marcas de alcohol y sobre todo la gente que es bebedora y bebe bebida que en teoría no deja resaca como whisky y tal, las marcas de whisky las distingue bastante bien. Sí. Hombre, no es lo mismo un Juan Barranco, es un JB, ¿no? Que un 21, ¿no? No es lo mismo llamarse Antonio Torres que Tony Towers. Está clarísimo. Bueno, pues, ¿queréis comentar algo más de la trayectoria del señor? Si queréis, vamos a empezar, pues ya que ha entrado el tema, vamos a hablar sobre el señor Antonio Zores. Ha fallecido, al parecer, tras una larga enfermedad. Estaba ingresado en el hospital oncológico, así que podemos deducir que algún tipo de cáncer. Y, bueno, 81 años de edad tenía ya. Él nació en Burjassot, Valencia, en 1928 y, bueno, pues de una dinastía de actores, directores y actrices, pues que ha ido con sus hijas, sobrinas, hermanos, etcétera, etcétera. Él, la primera película en la que debutó fue en el año 1950, en la película El último caballo, y curiosamente su última aparición en la gran pantalla fue en el año 93 con El pelotazo nacional. Hostia. Ahora todavía estaba haciendo una obra con su hija Emma en un teatro en Madrid que se llamaba El último que apague la luz, y ya tuvo que abandonar la obra pues por motivos de salud. Curiosamente, supongo que en todos los medios las películas que se citarán serán las de su trayectoria dorada en la época de los 60, que digamos que fueron las películas más a nivel nacional. Con películas como Alegre Juventud, Las hijas de Elena, Operación Matajari, Su Alteza la Niña, que son así las películas un poquito más rollo El pianista de parada y estos programas que hacen los domingos en la 1, que no me acuerdo cómo se llama. El cine de barrio. Ese, cine de barrio, gracias. Y en cambio, pues para la sin audiencia, las referencias o los referentes de Antonio Zores serán otros, ¿no? Serán pues No hija no, Yo hice a Roque III, El erótico enmascarado, los normalmente pajaritas vestidas por Mariano Zores, pues la mayoría son las películas que en los años 80, desde el 76 en adelante, a la gente adolescente de aquella época nos dio, aparte de alguna tetica y algún pelillo púbico, pues nos dio otras cositas, ¿no? Entonces, con cautela me ha enfocado sin que me diera cuenta. Sí, ya no, es muy puto. Saliendo. Vamos a tener este bailecito. Sí, el bailecito de la cámara. Bueno. Todo el rato, tío. Ahora está saliendo la foto de Antonio Zores. Muy bien. Entonces. Bueno, acaba tú, que también quiero. Sí, curiosamente yo tenía una pregunta para Fernando, porque al repasar la filmografía del señor Ozores, he visto que hay dos películas que yo creo recordar las dos, pero que con título muy similar son diferentes, aunque con la misma temática, que es Todos al suelo y Esto es un atraco. Esto es un atraco. Vale. Todos al suelo, si no recuerdo mal, es la de la del asalto al banco que hace con Pajares y Esteso. Sí, que con metralleta de Mecano. Sí, que acaban ahí todos apoyados en el banco, sí. Y se va la policía y todo, sí, y dice, sí, ¿qué hacéis? Aguantando el edificio, sí, sí. De los cuernos de tu padre, cabrón. Y bueno, Todos al suelo. Esa es Todos al suelo. Y Esto es un atraco, ¿no sería una de que es un grupo muy friki que están desesperados porque no tienen dinero para los nietos y para los hijos y para los sobrinos y que ya no salían Pajares y Esteso? Sí. Y se juntan todos para hacer un atraco, sí, para salvar, sí, la... Sí, y sale uno de ellos, era el niño de Zipizape. Algo así. Sí, sí. ¿Puede ser esta la diferencia, sí, entre las dos películas? Sí, que es como una familia numerosa, se está muriendo de hambre. Rollo Los Ángeles comen judías y todo este rollo. Sí, soy de ese paripé. Sí, sí, sí. Hostia, cuando veas la silla, ¿no? ¿Se oye sí. la silla? Bueno, es un poco tablaillo flamenco. Sí, pero... tienes razón, es este palo. Es de este palo. Muy Papa Piquillo y. Ahí está. Muy Papa Piquillo, está. Los Ángeles. Papa Piquillo es una película que a ti te gustó mucho, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir, Papa Piquillo, la. Es... Yo, la trilogía chiquito, a mí me vuelve loco. Ahora vuelvo con Ozores. Porque aparte, es chiquito, siempre lo diré, es muy innovador. O sea, totalmente chiquito, innovador. No, chiquito ha marcado, bueno, ha dado sed de Heredia. Que es el director, uh-huh. ha marcado luego la saga Casino Royale Quantum en solas, se sí. copiaron de Condemor y Brácula. Porque cuando donde acaba Condemor, empieza Brácula. Sí. Donde acaba Casino Royale, empieza la segunda, Quantum of Solas. Ahí está. O sea, hay una referencia. o sea, innovó. Y tengo que decir una cosa: de Brácula, de Chiquito de la Calzada, el principio, en el barco del vampiro, que es un claro homenaje a Nosferatu, hay momentos de tensión, ¿eh? No, hay momentos de tensión cuando el vampiro se va levantando y va mordiendo a todos los marineros. O sea, recomiendo que la gente vuelva a... Revise, ¿no? Un poco ahí. A revise, y sobre todo, el tándem chiquito Bigote Arrecife, que yo Bigote Arrecife no lo puedo ni ver. Pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Es muy bien. Lu Abbott y Lu Costello. Muy Abbott y Costello. Uh-huh. Sobre todo en el castillo, puertas que se giran, vampiros que se cruzan y tal y cual. Sí, un poco bromas clásicas, ¿no? Sí, también un trozo de Polanski con el uh-huh. baile y tal y cual. O sea, recomiendo... Y Papá Piquillo es el... Es un rollo, ¿cómo te diría? Más sentimental. Ignaz Bergman. Joder, toma ya. Es un ya. rollo ya muy dramático. Es un rollo donde un actor cómico saca por sus poros un dramatismo acojonante. Y yo, Papá Piquillo, reconozco que es una película. Es como La Estrada de Fellini. Uh-huh. Es muy crepuscular. Bueno, sí, o como de la última, esa de Chaplin, que es también muy lacrimógena, ¿no? También un poco para mí para mí es la antepenúltima de Chaplin. Para mí, mira, me la regalaste tú. Creo, me la regalaste tú. Sí, me la diste tú. No, o sea, tú me diste un documental, mi padre me la regaló de Candilejas. Para mí, entre las cinco mejores películas para mí de la historia de mi corazón, está Candilejas. Está Candilejas. Candilejas para mí es una obra maestra, tío. O sea, es brutal. Es muy buena, es muy buena. Y la música se llevó el Oscar. Bueno, luego tuvo... Chaplin, luego tuvo, que es muy buena, que es una denuncia social y es muy divertida, que es Un rey en Nueva York. Sobre todo porque sabes que a Chaplin, cuando quiso volver a entrar en América, no lo volvieron a dejar entrar. Dijeron por el rollo de las jovencitas, comunista y tal y cual. Y entonces hizo una sátira contra América que la rodó en Inglaterra, que es Un rey en Nueva York. Exacto. Y la última, que yo creo que dicen que es el gran fracaso de él, que es la única película que hizo en color, que es La Condesa de Hong Kong, vale. que la hace la protagonista Sidney Chaplin, su hijo, Marlon Brando y Sofía Loren. Que él tiene un cameo, que es lo más divertido de la película, que es un camarero que entra borracho, que entra al camarote a darle unas bebidas a Sofía Loren. A ver, la película es para fanáticos como yo de Chaplin y por ver el... Pero la película es muy... Muy, muy comida. Que Marlon Brando dice en sus memorias que el hijo llegó... Creo que llegó 3 minutos tarde al rodaje y Chaplin le pegó un puñetazo y le partió la nariz. Coño. Por llegar tarde. Marlon Brando dice que era un hijo de puta acabado. Bueno, estamos hablando de Zores, ¿no? Sí. No, pero estamos también en Sin Audiencia, estamos también en el programa número 400 y, por favor, si no deriváramos en el 400, o sea, la gente se rasgaría las vestiduras. Yo un momento mágico lo tuve con Jordi y su hermano, que nos fuimos a ver al cine... Tiempos modernos, tío, que la volvieron a... La proyectaron en cine remasterizada. Me acuerdo que con Susana Zumbada fui a ver El Gran Dictador. Y contigo, con tu hermano, en Tiempos Modernos. Nos lo pasamos muy bien. Que fue la primera película, creo, que abordó el tema de la coca. Sí. Que hace la cocaína. Y la escena en los grandes almacenes patinando en el piso de arriba. Sí. Esas escenas que hacía el cine especialista, que son acojonantes. Es que esas, ¿te acuerdas? No tienes especialistas. Y el gag de la... Que luego lo tiraron de comunista, el de la bandera. Sí, le siguen todos. Está muy pero bien. El gag de la coca fue brutal, ¿eh? Uh-huh. O sea, para que miráis si era innovador Chaplin, que ya... El mundo de la droga lo tocó él. Sí, bueno, no, es que además por esas épocas también hacía lo suyo, lo que pasa que también, la droga me refiero, que lo que pasa que igual, pues igual no hay tantas películas digan a Fatih Arbunkel, ¿es? ¿Te has leído el libro? No, no me he leído el libro, pero quiero decir que ya en aquella época sí, la droga hacía estragos en Hollywood. Recomiendo el libro, yo Fatih, se lo recomendé a Jordi y lo puse en el libro. Y hubo un chaval que me dijo, tienes razón Fernando, es brutal el libro. Una biografía apócrifa, escrita por un novelista que se hace pasar por Fatih y te cuenta todo el escándalo, cómo era el cine mudo y todo, como los excesos que había claro. bajo la vista de un heroinómano. Es brutal el libro, yo Fatih, que es de Anagrama, creo. Vale, vale, ya me callo. Oye, un comentario que quería hacer es que, como he tenido que estar por muchas cosas, no he podido ir aceptando los comentarios que se iban pasando en el chat, pero hemos tenido una alud ya de comentarios. Pues venga, comenta, que ¿vale? Para eso es. Hoy es un programa dinámico. Hoy es un programa dinámico y... No sé si hablaremos de algo al final, pero ya estamos hablando. Ya estamos hablando un poco de todo. Primero decir que el chat funciona perfectamente, solo que, mea culpa, no estaba yo aprobando los comentarios, los tengo que ir aprobando, ¿vale? Por el sistema que he montado. Y simplemente saludar a, pues, a Terror y Nada Más, un podcast que aquí se ha recomendado mucho. Sí. Y que lo recomiendo, buscar por Google Terror y Nada Más, es buenísimo. ¿Qué más? Bueno, saludos a Hander, saludos a Lucius, saludos a Lumis. En fin, está todo el mundo saludando. La gente nos felicita por la iniciativa. Senil Dion, que es un colega que es la primera vez que... Te ha gustado, Javi, lo de Senil Dion. Está encantado, guay. Sabía que te gustaría. Senil Dion está también, pues, escuchándonos, supongo que estará un ratito también, que también nos saluda y nos felicita. Y bueno, Hander dice... Si os ve en la pantalla pequeña, es porque no habéis empezado el programa aún, ¿no? ¿Ves? O sea que, efectivamente. Es que yo creo que la gente, cuando ha visto que aquí aparecerán las imágenes, se ha pensado que en la pantalla grande gris iban a aparecer el vídeo. El vídeo, no. Y entonces hay que aclarar que no, que el vídeo es la parte superior izquierda, que es esa ventanita pequeñita, porque para emitir en streaming no puede consumir mucho recurso, y que la ventana esa grande gris, que antes se veía en gris y ponía aquí aparecerán las imágenes, es para ir poniendo imágenes, fotos de los temas que vayamos hablando para, bueno, pues ilustrar un poquito lo que vamos comentando, ¿no? Ni más ni menos. Muy bien. También se acaba de incorporar Fécula y también está por aquí Bayok, ¿vale? Simplemente, muy bien, tenemos a toda la plantilla. Toda la plantilla por ahí, saludando y comprobando que, dice, Juan Carlos, enfoca a Javi y Jordi que no los hemos visto nunca. Pues, esto lo vamos a hacer. Será porque no hay fotos en la web, pero esto bueno. Lo dice, Javi no, igual mías hay menos. Sí. Vale. De todas formas, yo ya salía en 8 bits, o sea que bueno, pero la gente no te identifica. Bueno, va, a ver si me encuentro. Esto es muy rollo ego y a mí no me mola nada. Ya lo sé, ya sabemos que... Lo hago porque lo piden ellos. Claro, por supuesto, si no, no tiene. Ya está, yo creo que 3 segundos ya está bien, ¿no? Vale, ahí está Javi. Y aquí estoy yo. Jordi. ¿Cómo era bien invitado, coño? Bueno, espérate, vamos por partes. Luego tenemos a Jordi, ¿vale? Que está por aquí. Yo soy como Javi, 3 segundos ya es suficiente. ¿No? Muy tampoco bien. Y el invitado, señor Dani, David. Señor David, desde David, Zaragoza. Correcto, está por ahí. Vale. Y ya está. Si le movemos mucho la cámara... tiembla, ¿no? Tiembla un poco. Sí, por cierto, para toda la gente que está ahora conectada en directo por el streaming y tal, advertir que bueno, el programa acabará como siempre a las 9:30, luego haremos un parón porque iremos a cenar algo y eso, y continuará emitiendo en streaming, no por FM, pero sí en streaming, y luego se subirá el podcast habitual, desde las 10:30 hasta lo que dure, hasta que ya lo veremos. Ya desde el estudio 2 de Contrabanda, que es el estudio habitual de el grabación. El estudio diferido. Uh-huh. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Así que haremos así una pausa. Así damos un poquito el horario para que la gente se vaya. Si tiene idea de hacerse un bocata, que se lo haga, pues de 9:30 a 10:30, que lo haremos nosotros, ¿no? Ahí, ahí. Y solamente comentar eso. Tenemos el chat, que la gente ya veo que lo tiene controlado, y en la pantalla de la derecha iremos lanzando imágenes. Ahora mismo está Antonio Zores, que es un poco el homenajeado, aquello casi improvisado... A mala hora se diga, que acaba de fallecer. Si queréis, podríamos destacar un poquito de Ozores, la película que destaquéis así o que os tenga mejor recuerdo. A mí, curiosamente, hablando así películas tipo Papá Piquillo y cosas así, yo de Ozores me viene a la mente un papel un poco tragicómico que hizo en una de sus últimas películas, que no sé si os acordaréis, que era Canción Triste D, donde era un hombre que se transvestía por la noche para cantar en un club. Qué fuerte. ¿Esto lo ha hecho Zores? Sí. ¿Tú te acuerdas de esa película, Fernando, que me miras así? No, yo me acuerdo también. No, me acuerdo una, bueno, que es, luego es que había una casa de vídeo, una distribuidora de vídeo que se llama Olympic Video, que era la época de los 80, que te las daban con queso, porque todas las obras de teatro que hacían ellos las sacaban en vídeo, las grababan en película, y luego era una obra de teatro como Pajares desmadre matrimonial. Luego había una que era Jesús Puente y el López Vázquez, que era capullito de Alelí, que eran de dos maricones, que eran de dos maricones cuando hay el golpe de Estado, que están encerrados en casa y se acojonan y empiezan como muy casofol en una habitación. Y luego tenía, el Ozores tenía, creo que Canción Triste de él, luego también fue obra de teatro. Es posible. También es obra de teatro, pero sí que me suena lo que tú dices. Y luego había una, bueno, esta era muy buena, que mira, se hizo en el paralelo. Tengo aquí todas las películas, Fernando. Vale, ha hecho un montón. El paralelo. Sí, 160. Al oro, porque esto ya es muy retro. Muy a ver, retro. A ver, cuéntanos lo del paralelo, que el paralelo tiene mucha historia, tío. El paralelo está al Teatro Apolo. Y en donde está Borrey, esquina con paralelo, con calle Aldana, sí, está enfrente el cine Condal, eso era un teatro que se llama el Teatro Talía. Ajá. Que ahora es un bloque, es un solar que, sí, estaba, sí, sí, que no hay nada. Y luego se llamó el Teatro Martínez Soria. Que ahí Pepe Rubio hizo el Hotel de los Líos. Entonces hubo una obra de teatro que luego Antonio Zores la hizo en película, que era Violines y Trompetas, no sé si se les suena, sí, que era muy, sí, pero era yo impresionante. Es que me suena con de niño Fernando Guillén, pasar por delante del teatro, sí, y ver violines, porque estuvo violines, un montón de tiempo. Violines cartel y Trompetas, y tuvo casi 3 o 4 años. Sí, sí, sí, sí. Que luego se hizo la adaptación en cine. Que en teatro era, por favor, ¿me puedes buscar en el Google Violines y Trompetas? Ya me era Fernando Guillén. Y el otro no sé quién coño era. Y luego hizo una versión que creo que fue para televisión, que salió Antonio Zores. ¿Que te acuerdas tú? Porque violines, en alguno de estos estudios abiertos, alguna, sí, cosa de estas que hacían obras de teatro. Violines y Trompetas ha sido una de las obras de teatro que más se ha tirado en cartel. O sea, como 4 o 5 años. Ahora Juan Carlos va a meter algún Violines y Trompetas. Ah, y Antonio Zores tiene... mismo. Hizo, creo que fue la adaptación para televisión. ¿Tú te acuerdas del pasado, no? Sí, sí, sí. Violines y Trompetas. Imagínate. Ya nos estamos yendo también. Has dicho Violines y Trompetas. Violines y Trompetas. Que luego salió, hicieron la versión para cine. Que luego Antonio Zores también hizo una obra de teatro que, si tú te acuerdas, que es que era la novela de Fernando Vizcaíno Casas, Al tercer año resucitó, cuando murió Franco, que luego hizo de Camisa nueva, Chaqueta vieja, que la película la hizo José Luis López Vázquez, que también salió Antonio Zores, y una muy buena Antonio Zores, que es Los ladrones somos gente honrada, sí, que es la típica cuando salió Los que tocan el piano y cuando salió todos los timadores. Vale. Violines y Trompetas es el título de la comedia cuyo autor es Santiago Moncada. Vale, sí, no, mira, lo que yo te decía, mira, perdona. Principales, si no hablas en tu micrófono. Los papeles masculinos principales estuvieron a cargo de Paco Morán y Fernando Guillén, que fueron Paco Morán y Fernando Guillén que los hicieron en el Teatro Talía. Y luego hubo una adaptación de televisión que lo hizo Antonio Zores. Venga, ya está. ¿Ves cómo yo me acordaba? Paco Morán y Fernando Guillén. Tienes muy buena memoria. Como dato friki, tengo que decir que la Wikipedia ya ha publicado que ha fallecido. O sea, tú entras en la ficha, sí, de Antonio, sí, sí, Zores, y ya sale como personaje. La verdad es que se han hecho eco muchos medios y muy rápido. Sí, sí, ha sido una cosa... No sé si... Era, ahora voy a hacer un poco la pregunta, entre comillas, obligado. ¿Era anunciada? ¿Ha sido de repente? No, no, es lo que, sí, hemos dicho. Sí, sí. Lo que pasa es que estabas tú con tus datos, estoy, técnicos, claro, yo, y no te has enterado. Estaba ingresado en un hospital oncológico, por lo tanto era un cáncer, y era una cosa esperada. Sí. Quiero corroborar lo que ha dicho Jordi, que también Jordi tiene una gran memoria, porque pone, tuvo un gran éxito y se representó de forma ininterrumpida y simultánea en Madrid y Barcelona durante 4 años. O sea, en Madrid eran Jesús Puente y Juanjo Menéndez, y en Barcelona Paco Morán y Fernando Guillén. Mira, eso también me acuerdo, de que en algún telediario salió de que era simultánea y los, claro, intérpretes en cada sitio. Porque, ¿sí?, luego en cine fue Jesús Puente con Juanjo Menéndez. Uh-huh. O Jesús, sí, Puente y Fernando Guillén en cine. Porque se hizo para cine. De hecho, a raíz de esa colaboración entre los dos, luego hubo muchas más colaboraciones entre Jesús Puente y Juanjo Menéndez. Uh-huh. Incluso recordemos un montón de anuncios del famoso atún y todas esas cosas de los dos, por aquella pasada relación. Era un poco como la relación que han tenido también Paco Morán con Joan Pera. Con Joan Pera, sí, etcétera, etcétera. Un poco era la pareja. Sí, sí. Es un gran obra de teatro. ¿Y vosotros os acordáis de...? Siempre me confundo Jesús Puente con... Que no se parece en nada, pero a mí me hacía mucha gracia un actor. ¿Os acordáis de La mansión de los Plaf? Sí. No. El actor que hacía de Plaf, que lo ha hecho muchas películas españolas, y hizo alguna con Antonio Zores. Que hablaba muy... Sí. Ya me acuerdo quién es, pero no se parece, no, a Jesús Puente. Bueno. Vale. Vaya, ¿qué más tenemos? Una cosita te iba a decir. Hablando, yo creo que en las películas estas dirigidas por Mariano Zores, donde, sí, salía Antonio Zores, y donde salían también pues Fernando Esteso y Andrés Pajares, hay una película que es calcada una película a la otra, que a ver si lo recordáis, que son dos películas exactamente iguales, que lo único que cambia es la situación y el juego de azar. Me voy a explicar. Una es Los Vingueros, en que ellos encuentran una reliquia, que es un dedo incorrupto de no sé qué. Y Los Liantes. Y la otra, creo que es Los Liantes, que es rodada en el casino de la manga del Mar, sí, Menor. Sí. Y entonces, en vez de jugar al bingo, lo que es apostar a la ruleta. Que es malísimo. Pero es exactamente la misma película, con los mismos actores, el mismo guión y lo mismo. Una reliquia santa, uh-huh, que resulta que tiene un cura, que es Antonio Zores, que es la que le permite ganar siempre. Los Liantes es muy mala. Los Vingueros es la que tuvo el éxito, sí, que tuvo unas colas en taquilla, que se rodó en el Bingo Hora, donde trabajaba mi padre. En el Bingo Hora está rodada, hay una escena que está rodada en Los Vingueros. Uh-huh. Un dato. Yo recuerdo, o sea, si te digo la verdad, o sea, a mí, en mi cabeza, el señor Ozores aparece como un secundario que aparece en, yo qué sé, en, habéis dicho ciento y pico, muchos 160, sí, títulos. Totalmente. No acabo de centrar exactamente en cuáles sí y en cuáles no, pero recuerdo una de estas de con Pajares y Esteso en la que él salía vestido de jeque árabe, que no recuerdo el nombre, pero esa en su momento, igual porque era más niño, me hizo especial gracia más que algunas otras. Esa no sale con el gran enigma que hubo, que había una actriz que se llama... Los energéticos, no me acordaba el nombre. Había una actriz que se llama Agita Wilson, que era la musa de Jess Franco, que dicen de que era un travesti. Sí, hizo porno y siempre se habló si era un travesti o una mujer. Era un travesti y nunca se... Era muy ambiguo, ¿no? Es fallecida ya. Agita Wilson falleció. Que luego hizo Macumba sexual, Apocalipsis sexual. Sí, y incluso Emanuel Negra, no sé si es suya. No, Emanuel Negra de la Laura Hensmer. Ah, vale. Que la Laura Hensmer, era la esposa de Joe D'Amato. Que Joe D'Amato empezó haciendo películas italianas de gore, como Terror en el Mar Egeo. Antropófagos con el George Eastman, que luego acaba siendo porno. Y luego se pasó al... Pero el malajeo es la de Gomia, ¿no? Gomia, la que Gomia. Se come el feto. De... Yo me acuerdo, era una de las portadas más fuertes más del fuerte. Videoclub, que, claro, comiéndose se iban los ojos. Sí, la feta, una pasada. La película es malísima. La película es horrorosa, pero claro, tú veías, era lo que hablábamos, el timo de las portadas. En los años 80, tú veías aquella portada y aquella película te la tenías que llevar sí o sí. Que luego el George Eastman dirigió al loro, porque esto es muy, muy heavy, Terminator 2 o Reanimator 2. O sea, se rodó Reanimator y él se sacó por la cara Reanimator 2. O sea, no hablamos de la novia de Reanimator, sino no, de Terminator, Reanimator 2, el rollito, o sea, italiano. Vale. Reanimator, pero que no tenía nada que ver. O sea, no tenía nada que ver. Y luego tiene. Bueno, como ese Tiburón 3, como esas cosas. Perdón, la del Castellari, Tiburón 3, aquí coló. ¿Qué sí coló? Estrenada en el Palacio del Cinema. Y el principal palacio. O el principal palacio, y fui a verla. Y yo también, James Franciscus. Hombre, por favor, sí señor. James Franciscus. Sí señor. Mítica portada, los tíos de Windsurf y el tiburón saliendo, José Frade. Hombre, por James favor, Franciscus. José Fraude. Y luego... José Fraude. Sí. No nos la metieron doblada. No. Y había una cola que te cagas. Me acuerdo, esto, porque yo tengo memoria fotográfica de mi padre llevarme a ver Tiburón 3 al gran cine principal palacio. Y al lado estaba el principal palacio 1, que era el pequeñito, ahí vi Flash Gordon, que luego fue Cine X. Y luego también te la colaron, luego al loro, El Devorador del Océano, de Bruno, que, no sé si era Bruno Mattei uno de estos, que era el Ted Williams. El Ted Williams es un actor americano. O sea, que era como un rape gigante. No sé si te acuerdas. No sé si la he visto esa película. Un rape gigante. Sí, era como... Bueno. El Devorador del Océano era como... ¿Sabes estos peces gordos que tienen tres hileras de colmillos? Sí, tipo rape, sí. Tipo rape. Una boca muy grande, ¿no? Hostia, Tiburón 3, ¿cómo? Hostia, ahora estaba pensando una película mítica aquí en Sin Audiencia de la época de Chema y de Nacho, que era Mako, el tiburón de la muerte. También... Y luego una que muy... Que a él lo salvan los tiburones y luego él se venga... Es que ¿tú te acuerdas de aquella película? Sí, ¿Era italiana también? Era italiana. Y luego Franco Nero, el cazador de tiburones. No sé, que iban con unas greñas, rollo... Porque Franco Nero fue Keoma. Sí. Fue Keoma. Cuando Keoma también es el Castellari también. Pues, y Django. No. Thomas Millian es Keoma. Franco Nero es Django. Django, que luego hay una muy buena de Django, la última Django, que el malo es el Donald Plasence, que va en un barco de Tom Sawyer, que se llama El regreso de un héroe, que se ve Django, el Franco Nero, con una Gatling, con el rollo de el pañuelito de Rambo, la vi en Sevilla, y con una Gatling de aquí, ¿sabes? Franco Nero ya con 50 años, ¿tú sabes lo que es un pedazo de cacharro, ¿no? Ahí. Hostia, Django había, y la primera de Django era muy buena porque él llevaba, es película de espagueti del oeste, tope de sucia. Y Django molaba mucho porque Django siempre llevaba una cuerda con un ataúd vacío. Y al último que mataba, lo metía en el ataúd y lo arrastraba. Mataba a otros, sacaba ese muerto y siempre iba con un siempre muerto. Siempre cambiaba el muerto. Siempre le acompañaba un muerto. Django, tío, gran película. Bueno, ahora estaba pensando en la Gatling, estaba pensando también en otro spaghetti western, La última ametralladora del oeste. Con Dean Martin. Era con Dean Martin. Y luego hay una muy buena que se llama una Gatling, que la aconsejo mucho, que se llama Los Amigos, que es Anthony Quinn y Franco Nero. Y el Anthony Quinn hace de sordomudo. Y tienen que, en la típica película de en plan espagueti, tienen que ir a un fuerte mexicano, de Ray el Oro y tal y cual. Saltar la movida. Y luego, esta te vas a acordar, un ejército de cinco hombres, que es el Peter Graves, el Emisario Imposible, con Boot Spencer. Uno de ellos es Boot Spencer. También a un fuerte contra los mexicanos. Un pequeño duro, inciso. Duro. Primero, Chema se ha incorporado desde Madrid. Un saludo a todos, especialmente. Hombre, hombre. Chema Ponce. Hola, Chema. Supongo que sea Chema Ponce, porque dice especialmente Fernando, Jordi y Juan Carlos, que supongo que sea Chema Ponce. Dile que hemos hablado de él hace un momento. Sí, Senil Dion nos deja un vídeo de YouTube colgado en el chat donde hay un cameo de Antonio Zores en Cámara Café. ¿Qué más? Luego, por un lado, Hander me pregunta, Juan Carlos, ¿cuántas cabinets tienes en tu casa? Hombre, cabinets en mi casa no tengo ninguna, no me caben. Vale, cabinets no tengo ninguna, pero... Por cierto, ¿dónde está tu cabinet? Mi cabinet está terminada. ¿Perdón? En un almacén, no tengo un almacén porque todavía no la llevo. Pronto la dejaré por ahí. Y estás equivocado ahí. Vale, ese cartel es el... Es lo que quería que me dijeras. Que siempre discutí con Nacho, y Nacho siempre ha tenido razón. Esa es la tercera parte oficial. Si se le puedes dar la vuelta para que lo vea, Jordi lo entenderá. Loomis dice, ¿luego no había otra peli que se llamaba La suerte del amador, que era del mismo rollo? La suerte del amador. Loomis dice... Ah, igual se refiere a los vingueros y los especialistas. Puede ser. Ah, no, pero ¿puedes dar la vuelta y Jordi entenderá cuando vea ese cartel? Sí, he puesto un cartel que es Tiburón 3D. No, no es la del Castellari. No. Esta es la del Dennis Quaid. Sí. Que esta es la tercera parte Que es la que la estrenaron en el Palacio de Cinema en 3D. Que yo la vi allí. Sí. Vale. Esa. Y luego hay la cuarta parte de Tiburón oficial, que es Tiburón la Venganza, que siempre dijo el Michael Caine, la he hecho por... Esta película me ha pagado mi torre, no sé dónde, que le dice el Joseph Sargent, que es el director de Pearl Harbor 1, 2, 3, que la Lorraine Gary, que es la esposa de Roy Scheider en la 1 y en la 2, es la protagonista junto con Michael Caine. Que es Tiburón la Venganza, que es muy mala, no sé si te acuerdas. La 3D es la que pasa dentro de un instituto nacional, bueno, que hay una especie de el túnel Gosset, así con un cristal, que es donde entra el tiburón. Es el Dennis Quaid, esa fue la 3D, sí. Esa es la tercera parte. Tiburón, hay cuatro oficiales de la saga de Pero aquí nos colaron la tercera italiana antes de que estrenaran esta. Director de 1990, Los Guerreros del Bronx. Sí, señor, recordaba. Y aquel maldito tren blindado. Venga, ¿qué más tenemos por ahí? Yo ya no me acuerdo ni dónde estamos. Estamos en mi audiencia, lo que pasa es que... Sí, pero... Esta semana hay estrenos. Esto de los... Había estrenos esta semana. Sí, no pensaba que se paraban los cines porque cumplíamos nosotros. Hombre, los cines deberían haber parado en homenaje al 400... Loomis, programa 400. Loomis dice que es una que estaría Pajares. Él se refiere a que estaría Pajares. Es que bueno. Yo no estoy muy puesto de Pajares. Oye, a petición por la audiencia, que todo el mundo, debe ser que vosotros sabéis envejecer con dignidad, pero reclaman veros, sobre todo a vosotros dos. Yo soy mandado. A mí me va a venir también. Pero les vamos a hacer caso, si aquí mandamos nosotros. Bueno, pero hoy manda un poco todo el mundo. Hoy manda un poquito todo el mundo, pero bueno. Bueno, claro, como somos los que no paramos de rajar, ¿no? Bueno, puedes enfocar a la gente que entra también. Yo rajo poco porque estoy trabajando. Mira, aquí un dato friki. Esta chica que viene siempre al final del programa... No, está agachada, está agachada. Sí. Ahí. Hola, buena tarde. No, por ahí. Ya está. Ella es Nerea, es la persona que nos corta el cuello cuando nos pasamos de la hora, con lo cual nos tendría que cortar el cuello casi siempre, sobre todo a Javi. Sí, pero bueno, tiene bastante... Porque soy el que tiene el mando. Tiene bastante paciencia y la verdad es que nos disculpa casi siempre. Ahí está. Hunter dice, ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve, claro. Yo tengo estrenos de DVD que luego, si los queréis, comentamos. Estrenos muy interesantes de DVD. Bueno, si queréis, por los estrenos pasamos muy rápido y pasamos a los estrenos de DVD. Cítalos y ya está. Citar, tenemos al señor Ridley Scott, que ha intentado hacer la Gladiator 2, pero de los bosques. Robin Hood, primeras críticas que he leído de pases de prensa y tal, no la dejan muy allá. Dicen que es una película que se hace larga y aburrida. Tú dices que tienes muchas ganas de verla. Sí, tengo ganas de verla. A mí siempre me quedaré con Robin y Marian, es la que más me gusta. Pero con el rollito que le dieron al personaje ya en los 90, no está esto un poco caducado. Yo creo que está petadísima, pero bueno, la historia de Robin... Muy sobado, digo, no digo que sean buenas las Kevin Costner, el pelo de Kevin Costner es como Van Damme en blanco humano. Sí, ese rollo. Sí, melenitas ahí. Las melenas de Kevin Costner en... Y el negro... También. El Morgan Freeman. Claro, o sea, me refiero que... Sí, escarificado y tal. Que en aquel momento quizás la... No lo digo porque sea negro, sino evidentemente. Sino a mí me moló. Sino porque quizás releían el personaje de una forma un poco más amplia forma clásica. ¿Os acordáis que al mismo tiempo... Pues yo creo que casi fue lo mejor de la película. Bueno. ¿Os acordáis que al mismo tiempo salió Robin Hood con el... Sí, la versión inglesa. Que no estaba mal. A mí me gustó con más. Patrick Bergin. Sí, reconozco que Patrick Bergin me gustó más. Lo la versión de... No, yo ya somos dos. Y salía Uma Thurman también ahí. Ahí también. Como Armagedón de Impact. ¿Os acordáis? Sí, también. Hubo muchos... Volcano, con un pueblo llamado Dantes Peak, que a mí me gustó más un pueblo llamado Dantes Peak que Volcano. Es un peñazo y aparte es un fracaso. Volcano. Sí, esto ha pasado... O sea, pasaba mucho con las producciones serie Z que se adelantaban a las grandes producciones cambiado, pero también pasó con competencia en producciones decentes o superproducción con producción casi a la altura y que, bueno, a veces... Una que salió, que esta poca gente lo conoce, cuando Coppola sacó el Drácula, siempre iba a ser monstruo y nombre de escritor. Cuando Kenneth Branagh sacó Frankenstein de Mary Shelley, sí. Que a mí me mola mucho esa película, yo está la reivindico. La reivindico, sobre todo me gusta mucho... Robert De Niro haciendo Frankenstein. Robert De Niro, impresionante. Me gusta mucho esa película, sobre todo la primera parte y la última, que es en Alaska. Sí. Es muy inquietante. O sea, está, yo encuentro que está súper bien rodado. El miedo blanco, la, tío. Que el capitán es el Aidan Quinn. Uh-huh. Sí. Pues cuando salió esto, salió un telefilme, Frankenstein, que el monstruo era Randy Quaid. Hostia. Que el yo hermano, lo vi, yo lo el hermano de Dennis Quaid. Sí, y es más, lo sacó la Fox. Y el doctor, creo que era Patrick Bergin. Hostia, no lo podéis mirar, tío. Sí, claro, lo puedo mirar ahora mismo. Ahora se mismo. Puede mirar todo, tío. Fernando, sabes que yo... Frankenstein, Randy Quaid. Bueno, ¿es esta foto? ¿Esta de cuándo es? Sí, sigue entrando más gente... Errol Flynn. Juan Carlos, sigue entrando más gente en el estudio, sigue enfocando a la peñota. Y aquí dos bueno, que no te vayas, si te vas... Dos se quieren hacer la foto. Tú no llegaste a ver ese telefilm, ¿no? No. Es muy bueno, tío. Este señor que está ante la cámara... ¿Salgo con gafas? Espera, espera, que te subo, que no está subido ahí. Aquí, con gafas, ¿eh? En plan, sí, aquí tenéis a Nacho. Nacho de Nacho Lethal Age. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, señores, sin audiencia? Aquí que por cierto, la semana pasada apareció tocando la batería. La semana pasada o hace dos semanas. Hace un par de semanas. Tocando la batería sí, en un grupo de punk rock. Con ese grupo pepino que tenías en 2005 que se llamaba Los Vampiros Andan Puestos. Tío. Esos. Macarrago a Riobajeros, ¿eh? Ah, te si digo. Pues nada, aquí con la gente celebrando el 400 programa de aquí del Javi Apache, Jordi, Juan Carlos Cordero y compañía. Pues nada, saludos a la gente y sigáis con el rollo de las películas. Vamos para hoy estamos de fiesta. Vamos para adelante con ellos. Hoy lo veo con mucho ordenador por aquí. Mira, estamos emitiendo en streaming. Ayer por la pantallita nos están viendo por internet la gente. Eso. Oye, un comentario. Aprovecho el inciso. Venga. Loomis dice, joder, solo se ha visto el dátil. No sé qué quiere decir. Se enfoca bien a Escarlata. Escarlata ya no está, Loomis, con lo cual no hay nada que hacer. Luego dice, oye, es verdad. A ver el personal, está muy desfasado. Volverá a entrar luego cuando cambiemos de programa. No viene una fémina y enseguida ya todo el mundo aquí... Bueno, extraña, ¿eh? Bueno, no, viendo lo que hay... Planterona. Mucho más guapa que nosotros. Pero bueno, a lo que iba. Dice, es verdad... Jordi se parece muchísimo al prota. No sé exactamente cómo está. Ahora ¿a qué estás, prota? No sé de qué más. ¿Hermano mayor? A ver. Ah, hermano mayor. Bueno, sí, es posible. Sí, pues a ver si lo puedo recuperar. Pero dice, es verdad, se parece mucho de hermano mayor, muy bien. Ah, vale. Pero no mucho a William Fitchner. Fitchner, no. Perdón. Sí, es que no, William, no mucho a William Fitchner. Es no. William Fitchner es muy delgadito. De exacto. Cara. Bueno. Fernando, ¿y las chollas que llevabas en plan Tarzán? Me las echan de menos. Esto hay que pensarse. Bueno, yo a Fernando lo he llegado a ver completamente rapado, que es una, sí, especie de bola, una bola de billar. Una bola de billar auténtica. Y si además pillas una época fernandera en que ha ganado algún kilito de más y se rapa la cabeza al cero, entonces es. Krilin. Rollo, sí, Krilin. Krilin. Y por ahí me pregunta cómo me va de taxista, ¿no? ¿Cómo te va de taxista? Ah, pues me va muy bien, sí. O sea, hombre, ha pasado al turno de día ya. Con lo cual puede. Dejo el turno de noche, ahora estoy al turno de día. Bueno, los fines de semana saco a las 4 de la mañana. Para cómo están las cosas, me va muy bien. Aparte que es un curro que me gusta. Es lo que hacía. Es tu rollo. Es mi rollo, pim, pam. Eso sí, me he vuelto mucho, muy ayudante de la gente mayor, tío. Hostia. Cuando veo una viejecita con muletas, me bajo, la abro la puerta, la llevo, la traigo. Y sobre todo, cuando yo cojo alguna tía de noche, me espero a que entre en el portal. Y luego me voy. Esto bueno, pero tú, eso es muy es el, ahora sí, esto es de Fernando, Caballo Blanco, no, siempre caballero. Es ahora sí que es patrullero. Patrullero Mancuso. Patrullero Mancuso, sí. No sé si lo sabéis, pero bueno, nuestra sin audiencia ya lo sabe, de muchos años, pero Fernando hubo una época que tenía un mote muy mítico, que era Patrullero Mancuso. Sí, pues ahora el por el día era Patrullero Mancuso y para la noche era Delicioso. Delicioso. ¿Vale? Yo esto no sé si os acordáis, pero era así esto, ¿vale? Y bueno, pues nada. Luego dice, Fernando, gracias por recomendar a Chico... En el libro de visitas. Me gustó mucho. Esto dice Fécula. Yo, ya hablé de Hachiko. Es una película de perros y tal igual. Uh-huh. Es una historia real. Independientemente de... Protagonizada por Richard Gere. Protagonizada de Richard Gere. Independientemente de que soy un gran amante de los animales. Y sobre todo de los perros. Pues gran amante de Richard Gere. Gran amante. Lo hace muy bien. Que sí, que sí. Lo hace muy bien. Está estupendo. No, escucha, o sea, está guapísimo con esa. La película, independientemente de que sea una película de perros y todo lo ñoña que pueda ser, está muy bien rodada, muy bien explicada y la ñoñería que hay es la necesaria en este tipo de películas. No es de niño con perrito llorando. Yeah. O sea, no, yo agradezco mucho que te guste Hachiko y en serio, dejaos del rollo de película de perro. es lo que es la historia, que es una historia real y lo bien rodada que está. Aconsejo a todo el mundo Hachiko. Ahí queda. Y para mí, Richard Gere cada vez gana más. Y ojo al dato con la nueva de Richard Gere, Los Amos de Brooklyn, ¿eh? Ojo al dato con esa película. Yo ya recomiendo que la gente vea el tráiler. Película policíaca setentera que te molará mucho. Los Amos de Brooklyn. Los Amos de Brooklyn. Toma, Jordi, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los estrenos? Estamos en los estrenos. Hoy creo que... ¿Qué más estrenos hay? La gente comprenderá que es un programa absolutamente sin guión. Además, estamos atendiendo las peticiones. Es coral, es un programa coral. Se nos va a pasar volando, lo sabéis, ¿no? Que sí. Va a ser tan dinámico. A mí, por lo menos, se está convirtiendo en un programa tan dinámico que se nos va a pasar volando. Pero bueno. Rápidamente, venga. ¿Hay alguna película más? Tampoco sé si nombrarla. Hay una que me ha parecido curiosa, que es Gentlemen Broncos. Yo no sé si has oído hablar de ella, del Jared Haas, que me ha parecido curiosa por la sinopsis, sencillamente. O sea, es un chico solitario que se llama Benjamin Purvis, que vive con su madre, que le apasiona escribir. Y bueno, pues esta vocación artística le hace emprender un viaje un poco convencional, hasta que una de sus historias se la roba un legendario novelista, un tal Ronald Chevalier. Y después adapta en forma de una película desastrosa pues esta ocurrencia de... Son los de Napoleón Dynamite. Sí, son los de Napoleón Dynamite. Entonces, bueno, es una película de semiculto para quien le gustara Napoleón Dynamite, que yo... A mí me gustó. A ti te gustó, ¿no? Yo nunca le he encontrado ese punto de culto. Bueno, el punto de culto sí, porque es una película muy especial, pero a mí no me ha acabado de parecer redonda. Así como movida en el Roxbury, sí que le vi su gracia, eso aquel. Eso es una obra maestra. Tú porque está ahí tu amigo Will Ferrell y con eso ya está todo dicho. Todavía ni lo conocía, ¿eh? O sea, era cuando todavía para mí Will Ferrell era un perfecto desconocido. Pero le conozco la película, que es brutal. A mí me mola mucho esa película. Y bueno, pues entonces, sencillamente nombrarla. Luego hay un thriller curioso que se llama Reykjavik Rotterdam. Usted. Es un thriller islandés, de un director que se llama Oscar Jonasson, y bueno, claro, si me pongo a poner nombres de los actores, Baltasar Kormákur, Ingvar Eggen Sigurdsson, etcétera, etcétera. Yo tengo una exclusiva. ¿Sobre esta película? No, sobre el nombre Reykjavik, que es mejor que esto. Ahora voy a decir una cosa que me vais a matar, esto parece rollo Verdi, ¿eh? Con estos nombres. No, no. Bueno, no, pero es que, a ver, la película, o sea, mira el rollo, las ilustraciones de la película. No, pero esto no es rollo Verdi. Los asesinos y tal. No, pero... esto es del palo este de la que quemaba con el bidón de gasolina y las corrientes de los palacios y todo este rollo nórdico de cine negro, ¿sabes? Hombre, pero está guay hacer cine negro y no hacer cine verde. Con títulos raros, los que miraban a las cabras y el bidón de gasolina. Estás mezclando ya los animales con los combustibles. Al loro, porque de Reykjavik, al loro, Gunnar Hansen, el Leatherface. Ajá. De La Matanza de Texas, ha hecho La Matanza como de la Sierra Mecánica de Reykjavik. El cartel es brutal. ¿Y es de este año? De Reykjavik Chasers Massacre. Hostia. Gunnar Hansen, la portada veréis que es un barco que hay uno medio flotando que tiene el cuello cortado y el zumbado es el Gunnar Hansen y la ha hecho en Reykjavik. Bueno, desde el norte ha venido alguna película buena de zombies también este año. Sí, por eso así. Que se está contagiando por ahí el... De Regia. La oscuridad en el norte me parece que América. Siempre, si te fijas solamente el gusto que hay por el metal gótico y por todo aquello allí. Sí, ese contra la portada, porque la verdad es brutal. De Regia Bichaisan Massacre. Sí, pero esto me lo claro. Dice usted. Juan Carlos no se puede permitir escribir Reykjavik. Y por último. Ya verás. Sí, Bueno, mientras Regia. De Reykjavik. La chuleta tú. Gunnar Hansen, ya está. No, Reykjavik se escribe así. Venga. A ver, es igual, si Google me lo... Sí, Google lo sabe todo. ¿Qué? Pon esto, de Reykjavik. Ya está. Sí. Chainsaw. Chainsaw. Como La Matanza de Texas en inglés, tío. Chainsaw, S-A-W, como Saw la película. ¿Sí? Masacre, con dos Masacre. S. Masacre. Venga, nada. Chainsaw. Porque mira cómo ha puesto... Mira, Chainsaw... Y mira cómo usted. Así es imposible que sea. Bueno, es igual. Oye, una concesión a ti. Que estamos en Rosa directo, y Negro, ¿te suena? Una coproducción entre España. Del Gerard Junot, tengo unas ganas de verla, señor. Tío. Que tenemos al Gerard Junot y al Juan Diego. Sí, pero el Gerard Junot es el modisto maricón que tiene que ir a la corte de Felipe II. Correcto, ambientada aquí en el siglo XVI, ¿no? Sí. ¿Qué puedes contar de esta película? Bueno, a mí Gerard Junot, sobre todo con la faceta que tiene. Que por cierto está como director y actor, que no lo he dicho. A ver, tiene la de Monsieur Batignol, que es lo mismo una comedia que hizo, que es el típico carnicero francés que tiene que cuidar a unos judíos en la época nazi, al principio muy a regañadientes y luego les coge cariño y no quiere que se los lleven. Y luego hizo una muy buena, que es un remake de una película de Jean Gabin. Ya lo tengo, Fernando, ya lo tengo. Ah, vale. ¿Es esta? Harpoon. Este cartel. Este cartel de aquí, venga, lo vamos a poner para la siguiente. Amplíalo. Ampliando. Pues esa que la aconsejo a todo el mundo, que os vais a partir el culo, que se llama la película Tenemos un problema gordo. La protagonista de Digel con el Gerard Depardieu. Es la típica comedia francesa en rollo Francis Weber, de el Gerard Depardieu es un tío que se quiere suicidar. Y el Gerard Junot pasa por ahí y lo salva. Y se lo lleva a su casa. No se lo puede luego quitar de encima. Ya. Se folla a su hija, se folla a su mujer, le quita la tienda, lo deja en la ruina. Le hace de todo. Y entonces el otro le coge cariño. O sea, aconsejo a todo el mundo que vea la película Tenemos un problema gordo. También Gerard Junot la dirige y la protagoniza. Y Rosa y Negro, pues yo tengo muchas ganas de verla porque es muy Casio Fall, es un modisto maricón de la época de Felipe V, que va para allá, que sabéis que aquí la Inquisición y tal y cual, porque tiene que hacer un traje al monarca. Y el tío va de rosa vestido y tal y cual, y la que lía allí. Este típico de películas son mis películas. Sí, puede ser una jaula de las locas de época. Sí, pero aconsejo sobre todo de él, Tenemos un problema gordo. ¿Has puesto el cartel? Pues mira, esta película es la que yo decía. Ahora hemos puesto el cartel, ¿vale? Reykjavik Chainsaw Massacre. Fricada de peli, ¿eh? Hay que estar atento ahí. ¿Qué más cuenta la gente? Dice, queda muy guapo esto de las imágenes, pero cuidado, que se está cortando el streaming. Bueno, esto va en función de también la conexión, hay cositas. Ahí ya, como se... La estabilidad del streaming depende de muchas cosas. Ya no depende de nosotros tampoco. No, en principio yo la emisión funciona bien. Luego, Juan Carlos... ¿Puedes enfocar un poco más a Fernando, que es el que más habla? Bueno, no, bueno, ahora está detrás tuyo, pero es el que se está viendo. Sí, es el que se ve aquí. Lo que pasa es que, claro, como lo hacemos por la... Como eres un poco cabezón y va los cascos, sí, pues... Sí, yo no me puedo cambiar porque estoy contra las máquinas. Pero... Además te veo en tu ambiente, tecleando a izquierda, a derecha, bien. No con la mano. Quedan 4 minutos antes de las 9:30. Venga. Joder. No, tranqui. Vamos a pasar el programa. Hasta que no entre la que te dije por la puerta y la enfoquemos para que la vea Luis, sí. No, sí. No somos... porque hace programa ahora, ¿no? Claro, sí. Claro, es que pero nosotros la radio nos pasamos no para. Al otro estudio. La radio no pero para y... Vamos a tomar un bocadillo y una cosilla y lo volvemos. Exacto. A poner ¿qué más? ¿Habla vosotros? Venga. Hombre, yo quería hablar de cosas, pero Javier no ha podido decir nada. Yo es que, aparte de que aquí el elenco, pues no hay que faltarle la palabra, pues yo qué sé, yo también estaba ahí pillando nota, como está pillando nota la gente al otro lado del receptor, ¿no? Aquí la información hay que repartirla y está claro. Yo quería comentar que ya que celebramos aquí un número redondo, como es este que tenemos hoy, pues quería comentar una noticia que ya que no comentamos noticias hoy, porque ya veremos a ver qué carajo hacemos luego, pues más que nada quería decir que hay una sentencia absolutoria para una página web que contenía e-links y links de descargas directas y que tenía una denuncia sobre la SGAE, o sea, por parte de la SGAE a causa de sus contenidos, y ha habido pues un juzgado de lo mercantil aquí en Barcelona, el juzgado de lo mercantil número 6, que ha absuelto a la página web, concretamente indiceweb.com, de todas las acusaciones que le planteaba la SGAE, ¿no? ¿Ha de tener una absolución ahora también por parte de un juzgado de lo penal o no había responsabilidad penal? No creo que haya responsabilidad penal. No, porque digamos lo que se digamos quería juzgar en este caso era que si podía haber, si acaso, distribución, reproducción o comunicación pública de contenidos con copyright, ¿no? Digamos. Entonces, el juez que lo ha tenido muy claro, pues que lo voy a nombrar también, el Eduardo Gómez López, digamos que se ha dejado asesorar por técnicos de Internet, aparte también, pues en el lado de índice web estaba bien cubierto por un par de buenos abogados, entre los que estaba David Bravo y Javier de la Cueva, que quieras que no, pues es gente que se sabe explicar y dice las cosas muy claras y muy meridianas para que la gente que no está puesta en el tema se entere y para los que están también se enteren. Exacto, la cuestión es que esta vez es la segunda en poco tiempo que se da una sentencia favorable a una página que contiene links para descargar, que no contiene contenidos propios para descargar y que solo ofrece, pues eso, los enlaces para que los usuarios puedan hacer y tal. Y bueno, que quizás pues esto sea, quizás ojalá, el principio del fin de esta persecución que se está teniendo contra las páginas web que ofrecen links de descarga. Y aparte, pues eso también un poco para que la gente en el Congreso, los señores diputados que tienen todavía que aprobar la ley SINDE, esta que todavía nos la quieren meter con calzador, pues igual reculen en un último momento, que es un poco complicado porque hay muchas cabezas huecas en ese edificio, pero bueno. no deja de ser curioso que vayamos sumando, ¿no? Pequeñas victorias, digamos, de cara a la SGAE, sobre todo. Yo quería comentar que este sábado, en teoría, hay un, ¿cómo se llama? Un flash mob, ¿vale? Pero si buscáis en Google Barna Mob, ¿vale? Uh-huh. Como si fuera un flash mob, pero Barna Mob, hay un flash mob de estos en la puerta de la SGAE. ¿Vale? Más o menos Paseo Colón, ¿no? Sí, ¿hablamos? Exacto, Paseo Colón de Barcelona, me refiero. Bueno, yo por lo menos, este flash mob es en Barcelona. Si buscáis Barcelona Mob SGAE en Google, lo encontraréis, ¿vale? O sea, yo ahora pondré por aquí el link, pero bueno, quien se anime a hacer un poco el burro delante de la SGAE, el burro en el buen sentido, ¿vale? Pues bueno, es un poco, no deja, en mi opinión, no deja de ser un acto un poco modernaco, un poco gafapastista. Están de moda las flash moves, ¿no? Ahora. De hecho, creo que se utilizan hasta para hacer promo de TMB en el metro de Barcelona, sí, si mal no recuerdo. Es que yo tengo a estos. Nos meten el vídeo ese. A esto les tiraría bombas, te lo juro, y a mí que me detengan si quieren. Ahora, estos son unos pedazos de hijos de la gran puta. Son unos cabrones. Sí, claro, no hay más. Entonces, sí, efectivamente, aparte que te meten el vídeo, y ya no hablemos de la campaña que donde nos tratan de subnormales. Que sea, subnormales y delincuentes. Y delincuentes. Bueno, pero no salgamos del rollo, tema. ¿No? ¿Hay más, ¿vale?, comentarios por el chat? Sí, hay más comentarios por el chat. Por un lado, tenemos a Sicor, que nos felicita. Dice que ese Sicor ahí, bien bueno. ¿Qué más? Tenemos también a gente que dice que ahora ya se oye bien, tal. Como podéis ver, es un tema así temporal. También nos dan las gracias porque se ve mejor Fernando. Tu perfil bueno, Fernando. Concretamente, Gimli. Y luego dice Gimli, Juan Carlos, una pregunta. ¿El vídeo del programa lo subirás por partes a internet o algo? ¿O bien se subirá el programa en MP3? Buena pregunta. Contesto la pregunta y enfoco a una persona. En principio nosotros vamos a subir, yo voy a poner el vídeo, lo embedaré, ¿vale? Vale. Ya veremos si está entero, si está un poco cortado, intentaremos ponerlo. Si está en partes, como mucho será dos vídeos, la primera, vale, y la segunda parte. Perfecto. Y lo que estará seguro, íntegro, es el MP3. No, claro. Seguro, ¿vale? Porque también lo pregunta. Un momento, señorita Escarlata. Y se va corriendo la tía. Ella vuelve ahora. Pues la vamos a enfocar. O sea, sí, hombre, sí, pues, hay petición del señor Loomis. ¿Viene ahora a hacer el programa ella? Sí, que pasamos. Sí, claro, es nuestra vecina de después. ¿Qué? Es nuestra vecina en la programación. Nosotros, Fernando, luego nos vamos al estudio 2, ¿vale? A las 9:30 se acaba esto, qué tío. Guapo, ¿eh? Es el puto directo, tío. A las 9:30 se acaba. Bueno, ahora de aquí un ratito se acaba. Pero insistimos, a las 10:30 volvemos con la barriga llena. Con semillena. Una cervecita de más. Y seguiremos emitiendo, o sea que... Sí, no, además, si hay alguna cervecita, pues igual estamos más locuaces, pero se nos entiende menos. Sí, eso. Quizás los nombres como Reykjavik y estas cosas nos salgan peor, la verdad. Y ya escribir, ya no digo nada. ya veremos. Rollo Morse. Se hace lo que se puede. Bueno, pues ahora sí que la podemos enfocar. Sí. Nerea, hay petición de la sinaudiencia, sí, por masculina, Pablo, de que... Esto, por favor, esto de que una radio se convierta en una tele tiene estos problemas, hay un tío. Caballero que quiere verte. A ver, no, saluda. Saluda a la pantalla. Saluda a la pantalla, por lo menos. No, pero... A ver. Pero no seas así, chica. No, qué, ¿eh? que no te dé vergüenza si esto queda todo en familia, chiquilla. Ven aquí, ven. Everybody's watching you. Oye, por cierto, ¿has escuchado ya la canción que Tony Vero le ha hecho a Messi? ¿No? Buenísima. Sí, pues yo no. Oye, que no quiere salir, va, desenfoca. Que es que el directo es así. No va a empezar ni el programa, pobre. El directo es así. La estamos cohibiendo. Esto es lo que ha pasado. Detrás del monitor estaba, se ha ido. Bueno. Y tú hablas al micro también, capullo. No, es verdad. Parece que no hayas hecho radio. Es que yo ya tengo una doblegación de esta de personalidad, como se diga. Tip show. En fin, ¿qué? De entrada, acabemos. Porque esto sí, bueno, pero es que la rata se ha ido corriendo. Igual ahora ya no podemos seguir. Igual ya no vuelve a hacer su. Igual ya no vuelve. Estamos fuera de hora. Venga, pantalla, sí, sí. Oye, ¿qué hay? Pero que... luego hay también televisión de esta. Sí, luego hay televisión. Si os ha gustado, Fernando. Bueno, cambiaremos. Vamos a comer algo. Aprovechad los sinodionceros que queráis ir a cenar algo también. Y a las 10:30 nos reencontramos. Yo no sé qué ha pasado aquí, pero si me ha pasado esto, que parece no, que ha pasado volando. Hora, esto, tío. Si luego nos pasa volando igual, no sé qué vamos a hacer. Va a haber contenido sorpresa. Sí, sorpresas varias. Sorpresas varias. Sí. Vamos a destipar alguna película para dejarla muy mal. Ya voy a avisar ya que es Legion. Y bueno, ya hablaremos de eso. Yo antes de que cortes ya, decir vale, que ya, efectivamente tío. Hemos preparado unos contenidos especiales, ¿vale? Para la segunda parte. Azpiri, yo por mi parte, Azpiri y las portadas de Spectrum. Hablaremos de Game & Watch. Tú no sé qué traerás, Javi. Yo he traído una cosita referente a Terminator 2, pero es sorpresa. Sorpresa, vale. Y lo mío es sorpresa. Y os lo vais a comer en directo, la sorpresa además. Exacto, así que no os lo podéis perder. Ya está, ahí queda con eso, ¿vale? Hasta dentro de un ratito. Venga, chao. Hey, Panic, we back at it, man. What up, Bob? Come on, man. I dropped the ill product, niggas asking, do we still got it? He forever lost it, homie, I never lost it. But he whoever said it could set it, and that's a definite. Treacherous endeavors, we treasure this cheddar, getting it. Especially if we test and we settle, vendetta's better. We're basing a little treble, you never could get ahead of it. Big draw, we peddle it, six foes and ghetto shit. Spit this flow, we hit the show and peddle it. So raw, no flaw, repping it effortless. First check my references, then inspect my sentences. Soon will we ever. Then I do real shit. Young Neo, the red and the blue pill mix. Big Panic elevated the game. I came with him. Fans, they celebrated the name. The same rhythm. Whole gang is with him with the insane wisdom. Metaphors are hot now. The pimp changed the system. I got a clear vision to rock. Repetition for props. Forever spit the definition of hot. And this is the best for anybody wishing to test. The mini shot he get through his best and rip you to death. Y ahora sí, comenzamos esta segunda parte aquí en Sin Audiencia. .com. Estáis acostumbrados a escuchar a Javi, pero como antiguamente era, empiezo yo esta segunda parte de el especial 400 programacos. No lo hemos dicho antes, pero esta movida empezó en el año 2001 y siempre cada programa centenario, lo recuerdo porque me toca, y no olvidaré nunca el día que apareció un señor con chaqueta de cuero, con ojos claritos, con piel morena rollo uva, y me dijo, hola, mira, que yo soy un chanante y tal, y pa' aquí, pa' allá, de buen rollo y tal. Y me dice, mira, yo hago un programa de radio y me gustaría, pues, hacer un programa de radio aquí en la radio. Yo por aquel entonces gestionaba una emisora de radio por internet y Fernando se lo creyó el proyecto un poco y dijo, oye, pam, y ahí empezó Sin Audiencia, programa 1. Sin Audiencia, segunda época. Sí, Sin Audiencia... Porque recordemos que en 1999 en Radio Trinidad tuvo su primera época. ¿Qué coño? 99, 96. 92. Ah, 92. 92, 92. Sí, pero bueno, lo importante, bueno, ya sabe todo el mundo, la historia Sin Audiencia y tal y cual, que estamos todos aquí. Exacto. Estamos todos aquí, nos reunimos sobre todo agradecer a todos que estemos aquí y sobre todo especialmente al tesón de Jordi y Javi, que siguen manteniendo el espíritu y la llama de Sin Audiencia. Por cabezudismo. Apariciones estelares de Juan Carlos, intervenciones especiales de Fernando, como también puede ser de Nacho, de Chema, de todas las personas que han intervenido en Sin Audiencia, pero sobre todo agradecidos a vosotros dos por estar cada miércoles al pie del cañón, independientemente de vidas familiares que podáis tener, pero estáis todos los miércoles aquí con Sin Audiencia. Vosotros sois el espíritu de Sin Audiencia. Ahí estamos. Venga, ahora bueno, nos dejamos de rozar las pollas y empezamos. Un poco, y todo. Nos dejamos de rozar las pollas y empezamos el pues programa. Sí, ya vale de rozar aquí penes y ya está. Vale. Vamos al tajo. Vamos al tajo porque tenemos segunda parte del programa número 400. La espera se ha hecho un poquito más larga, pero claro, la cena se ha prolongado un Tardaban poco. Tardaban en cobrarnos, tío. Y luego también los problemas técnicos de cambiarnos de estudio. Pues a pesar de que el cefalópodo, pues con 8 tentáculos da mucho de sí, ha tenido que organizar las cosas. Bueno, pero ahí estamos, está todo organizado. Ahí estamos, ya está. Por cierto, aprovecho para hacer un comentario que me ha llegado por aquí, que dice, vamos a ver, Polaco dice, no nos pongáis al calamar enchufado con la cámara durante todo el programa, ¿eh? Gracias, Polaco, por la parte que me toca. Que tiene la cabeza muy gorda. Sí que es verdad. Joder, pues yo... No es aragonés, pero tiene la cabeza muy gorda. Así que él es el responsable de que yo haya cogido la cámara y la haya enchufado hacia vosotros. Es lo que hay. Vale, ahora mismo se está viendo al señor Javi por la mitad y a Fernandito. Sí, tampoco se ve mucho porque tenemos un problema de bombillas en el estudio 2, pero bueno, es lo que hay. Se ve oscuro por eso, es verdad lo que dice Javi. Y a estas horas pues también crea un poco más de halo de intimidad, ¿no? O sea, esto de hacer radio noctámbula y nocturna pues tiene estas cosas que... De vez en cuando giraremos un poquito, ¿por qué no? Rollo ego para que el calamar siga saliendo, pero exacto. Bueno. Exacto, lo que iba a decir es, ahora vamos a poner a Jordi un poquito. Venga, primer plano de Jordi, ¿vale? Y ahí estamos. Bueno, decir que esta segunda parte va a tener algún contenido extra, que ya hemos anunciado en la primera. Sí. Y como siempre va a ser Sin Audiencia, o sea que cualquier cosa que hayamos... A saber por dónde... Cualquier cosa llegamos. Que hayamos planificado se va a convertir en un festival. Entonces, bueno, pues... el señor Juan Carlos quería hablar de alguna cosilla que tenía preparada. Digamos que en esta segunda parte vamos a tocar temas que hemos traído preparados, ¿vale? Uh-huh. Así que yo iría directamente a por los temas. Sí. ¿Vale? Dejes. Por supuesto que no me la dejo, no. No te la dejes porque quizás hay que hablar de ella luego. Dejármela, bueno, luego o ahora, exacto. Sí, si me permites, Jordi, yo quería enseñarla. Ahí está, ¿vale? A nuestra Sin Audiencia. Esto que tenéis aquí, gente, lo voy a centrar. Me voy a quitar la manita. Sí, por favor. Esto que tenéis aquí es concretamente la Parachute del año 1981 de Game & Watch. La voy a acercar, ¿vale? Por cierto, aprovecho, aunque no está ahora con nosotros, pero aprovecho para saludar a Arach, que hace mucho tiempo me regaló una Game & Watch muy difícil de encontrar, una Crystal Screen. Me acuerdo. Klimber, concretamente se llama Klimber la maquinita. De Crystal Screen. Tengo por aquí, que también lo mostraremos, el libro de la historia de Nintendo, concretamente el que habla solo y exclusivamente de Game & Watch. Y quería agradecerle también a Arias. Bueno, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? Cada uno lo que trae, empiezo yo. Empieza tú, venga. ¿Sí? Empieza tú que estás en control, tío. Yo traigo dos temas, pero vamos a empezar por las Game & Watch, ¿vale? Un poquito el especial de lo que sería esto. Recordemos que Nintendo, esa gran empresa de videojuegos, a la cual a mí, yo hace mucho tiempo ya que no sé nada de ella, comenzó haciendo juegos... ¿Qué quiere decir que no sabes nada de ella? Que no sé nada de ella, que yo ya no le sigo. Bueno, tengo la Wii. Bueno, eso te va a decir, ¿no sabes que ha sacado la Wii? Sí, la Wii sí, la tengo. ¿Y la tienes? Y la tengo, pero ya está. Y que además es la consola preferida de los cerdos. ¿Por qué de los cerdos? Cuéntame. ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Guau, qué malo! ¡Qué pregunta! ¡Cerdos! Vamos a ver si recuperamos. Además, la otra prueba de que es la consola preferida de los cerdos es... ¿De aquí quiénes tienen la Wii? Yo la tengo, levanto la mano. Tontos. Pues ya está. Bueno. En fin. Bueno, ya esa es otra categoría que tampoco vamos a entrar, ¿no? Bueno, yo tengo que decir... El hombre que te recomendó la GameCube. Lo tienes aquí delante. Que no. Oye, qué manía. Perdona, pero esto es historia... Es programa 400. Es el momento historia, de hacer justicia, Fernando. Claro, historia de sin audiencia. Y en la historia de sin audiencia está el hombre que recomendó la GameCube. ¿O no, Fernando? Sí, es bueno, verdad. Puede ser. Yo Perdona, te tengo que interrumpir. Tenemos un oyente especial... Todos son especiales, pero para mí este es especial, que tenemos a Juan Carlos Gallardo escuchándonos. Hostia, Juan Carlos, un gran abrazo. Y dice, hola Juan Carlos. De tu amigo Nacho. Y hola a todos. Gracias por tan geniales. Fernando, te quiero y a ver si nos vemos pronto y grabamos algo. Pues mira, te voy a decir una cosa, Juan Carlos. El otro día estaba yo con la Isa y estábamos hablando de ti. No, es verdad, y aparte la Isa yo la apreciamos mucho, con mucho cariño y tal y cual. Y no te preocupes, que yo ya cuando acabe el programa hablo con Juan Carlos Cordero. Y entonces quedo con Juan Carlos Gallardo. En serio, un abrazo muy grande. Juan Carlos, ¿no? Es un tío de puta madre. Venga, a lo que íbamos. No, ¿me dejas un momento? Sí, esto va por ti. Ah, vale. Miedo me das. Como la canción de Kylie Minogue, Especially for You. Vale. Es muy fernandero esto, ¿eh? Sí, muy bueno, ¿eh? Venga, tete, dale caña. Yo me considero un profesional de los videojuegos. ¿Para qué te lo voy a negar? Lo siento mucho, pero bueno, ahora una de las cosas míticas de Sin Audiencia es que tú digas algo y yo te lo tumbe. Entonces, sí. Hoy toca recordar a todo el mundo que Jordi, esto la gente no lo sabe, pero un momento que Jordi no trabajaba y estaba al sueldo de Fernando. Fernando le pagaba para que buscara los trucos de los juegos, las guías y tal. O sea, que quiero decir, estaba liberado. Es un decir, ¿eh? He trabajado siempre y le he buscado las guías porque... Solo te voy a decir una cosa. De profesional, ¿vale? Entonces, en tu consola Wii, con W, mi vecino la tiene. Y es una consola que a mí, yo siempre considero que la Wii... Lleva tres meses apagada, pero vale. Ya, Wii es una consola para familiar. La gente que no le guste las consolas. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, no te lo voy a tumbar. No te voy a tumbar. Es una consola familiar y ya está. Y hay una verdad como un puño que la dijo, creo que fue el director de Microsoft, de Microsoft Division X360, que dijo, por primera vez en la historia se ha hecho una consola que la gente se va a acabar cansando. Y es verdad, porque yo otro día me fui a casa de mi vecina para probarla después de 2 años que ha salido. Ajá. Y digo, oye, mira, voy a hacer una partida de la Wii. A los 3 minutos estaba agobiada de jugar. Bueno, o sea, depende del juego también. El Wii Sport... No, a ver, es que claro, es lo que hablamos. Joder... Corrobórame tú, no es una consola para jugar. Es que no la he probado. Pero tú ya te puedes imaginar, no es una consola para picarte 3 horas en un juego. No, no tiene pinta. Tiene pinta. Con el mando y tal. Yo creo que la definición que has dado es la buena. Es la consola para la gente que no juega a consolas. Ahí está. O sea, y ahí es donde Nintendo ha hecho el negocio, no pudiendo competir en calidad gráfica con las otras dos consolas, y ha dicho, me voy a buscar mi sector de mercado. ¿Y qué ha hecho? En lugar de buscar el que ya estaba aprovechado para el mundo de las consolas, ha ido a buscar un sector de mercado nuevo. Un sector que no estaba explotado y que no jugaba consolas. Consola de colegueo. Y claro. Nintendo siempre ha sido juegos familiares. El Donkey Kong, el otro, el Mario Kart y todos estos rollos. A mí especialmente, ya te digo, yo lo probé en casa de mi colega y es que a los 2 minutos digo, me voy. No quiero jugar más a tu consola. No quiero jugar. O sea, esa es la consola que tú tienes. Y tu colega te dijo, bueno, quédate por mí. Y tú no, me voy. No, me fui porque me aburría. O sea, me puso el de boxeo y el de béisbol. Y me aburría. Bueno, hablando de videojuegos, Dead Space 2, anunciado para PC, chavales, dice Polanco. ¿Vale? Esto va a ser el mismo truñazo que ha pasado con el Mass Effect 2. El Mass Effect 2, yo lo estoy jugando. Sé que por el libro de visitas ha puesto gente, usted es un juegazo. Para mí no, se ha perdido la identidad de lo que es como ha pasado con el Splinter Cell. Ya no es un juego rolero. Por cierto, es un juego también de acción. Es un juego que en el libro de visitas han dicho que mejoraba sin la parte de infiltración y con más acción. Pues ahora voy a ello. Y Dead Space deja de ver más el terror para pasar más a la acción. O sea, va a perder la identidad de lo que es el Dead Space. Splinter Cell, para mí es un juego. Splinter tiene su seña de identidad, es un juego de infiltración. Ahora me haces un juego de acción, ya pierde todo el rollo de Splinter Cell. Claro. Para juegos de acción como Splinter Cell hay aporrones. Si hacéis un Splinter Cell, quiero que sea un Splinter Cell. Para eso ya juega al Gears of War, juega al Mad Hazard, juega a cualquier juego de cúbrete, dispara, cúbrete, dispara. En serio, el Splinter Cell nuevo es un auténtico truñazo. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar eso tú. Y vale. Mañana, solo una cosa, mañana sale a la venta Alan Wake, ¿eh? Lo digo ya para la gente, yo me lo voy a alquilar. Otro truñazo de juego, pero muy esperado. Bueno, vamos al tema Game & Watch, ¿vale? Que es el tema que nos depara. Yo me he preparado un poco el ordenador, porque eso. La peña no lo sabe, pero yo tengo, bueno, igual sí que hay gente que lo sabe, yo colecciono este tipo de consolitas de las Game & Watch. Yo creo que a estas alturas lo sabe todo. Sí, todo el mundo. La gente también identifica mucho con las arcade. Pero, como he puesto antes en la cámara, aquí tengo un pequeño ejemplar, que es el parachute, mítico. ¿Y de qué va esto de las Game & Watch? En un momento dado, Nintendo coge y deja de hacer juegos de cartas, a malabar, y hacían juegos de cartas, antes de durante los años 60, 70 y tal, ¿no? Y además, no sé de qué año va Nintendo, pero hace mucho. Yo tampoco vengo a hablar de la historia de Nintendo. En un momento dado, desarrollan las Game & Watch, ¿vale? Y son unas consolas que, la primera que hubo, aquí tengo el lío también, chuleta, que me va bien, ¿eh? No es que sea yo aquí el máximo Channing. Pero la primera Game & Watch que se hizo fue una mítica llamada Val, que era básicamente un tío que era un malabarista, ¿vale? Un juego muy sencillito y se fueron haciendo un poco juegos de este tipo, ¿no? Luego ya pues empezaron los míticos Parachute, el Octopus, no sé si os acordáis, el del pulpo, y luego ya la cosa empezó en serio. Cuando ya vendieron un montón, pues hubo el salto al Popeye, que tú antes me lo comentabas, el Snoopy Tennis. Yo el Popeye la tuve. El Popeye la tuviste, Snoopy Tennis, míticos como el Mickey, por ejemplo. Y ya cuando la cosa se quedó ya consolidada, entonces ya sacaron las que solo tenían una pantalla, ¿vale? Que habían las Silver Screen, y luego sacaron las Multi-Screen, que eran las de dos pantallas, las que era un las estuche. Las que se abrían. Uh-huh. Un estuche, las que hacían así, ¡poc! Y se abrían. Entonces, ¿ves? Aquí, por ejemplo, tengo toda una serie de Game & Watch, este libro que me va de perlas, que es un libro que tengo desde hace, nada, 3 semanas y estoy flipando, ¿vale? De hecho, puedes decir que el diseño de la Nintendo DS vendría de las Game & Watch, sí, Double supuesto. Screen. Y hay una Game Boy Classic o algo así se llama, que es, sí, que es como una especie de Game & Watch también muy parecida. Sí, ¿te la di yo a ti? Sí. Bueno, de multi-screen había muchos títulos míticos, ahora más de uno recordará y dirá, coño, esta la tenía yo. Por ejemplo, el Mickey Donald también, el Greenhouse mítico, la verde. Pues puedes añadir que si alguno la tiene, que te la dé. Ah, sí, por supuesto. O sea, ya lo digo ahora, es verdad, gracias Jordi por decírmelo. Aprovecho para decir que si alguien tiene una Game & Watch, la tiene en el cajón, lo típico, yo tengo maquinitas de estas, pero las tengo abandonadas, tal. Si alguien tiene alguna de estas, que me la dé a mí. Pasarme la mejor vida. Puto, tío. Hombre, claro, tengo que hacer aquí un poco de promo. Bueno, lo que íbamos. El caso es que también hubieron otros títulos míticos, como el Donkey Kong y todos estos, ¿vale? ¿En qué momento? Aquí hay un momento. ¿Pero Don Pimpón salía? Don Pimpón no, Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong, ¿vale? Recordemos que era el monito que salvaba las llaves, sí, tal. Burro. ¿Vale? Y en ese momento empezó la era Mario Bros. Se puede decir que empezó con las Game & Watch. ¿Vale? Mario Bros. No era el preferido. Yo creo que Nintendo estaba un poco probando, buscando ese icono. Pero es que Mario Bros. Es un personaje que nace en el juego, en el videojuego de Donkey Kong. Exacto. Porque querían. Un spin-off, ¿no? Exacto. No, ellos Mario querían, Bros. Es un spin-off del Donkey ellos Kong. Ellos querían al principio a Popeye. El juego de. Sí, señor. El juego de Mario Bros. Sí, era Popeye. Pero se ve que por problemas de licencia, o porque valía mucha guita quedarse con los derechos de Popeye. Crearon al Fontanero. Crearon al Fontanero. Pero Mario nace por Popeye. Y luego ya, pues no sé cómo llegaron a un acuerdo, que hicieron ya la Game Sound de Popeye. Exacto. La idea era Popeye. Bueno, de las multi-screen había muchas. Lifeboat, Pinball, Blackjack, Quiz, Bone Sweeper, Mario Bros., que era la de los cementos, muy, muy mítica también. La Gold Cliff ya quizá lo último, ¿vale? Y era quizá las multiscreen fueron las que más se comercializaron, las que la peña más tenía. Porque las pequeñas de una pantalla sola, aparte de que hace muchos años de esto, en España no habían tantas. O sea, lo que llegó más fuera era la multiscreen. Pero también había unas pequeñas arcade, que estos son auténticos tesoros. Alguien es el guapo que logra comprar una por internet. No porque valga muchísimo dinero, pero igual te puede gastar 100 pavazos en una máquina de estas y la verdad no está la cosa como para gastar. Y había la Mario Cement Factory o la Snoopy, ¿vale? Repetían un poco el rollo, pero ya eran como pequeñas arcades, ¿eh? Aquí voy a poner, no sé si se ve bien, yo creo que sí. No, estas son las multiscreen y estas son las que son así en plan arcade. Ahí se ven. Te tembla un poco el pulso, tío. Bueno, es el rollo que en su momento, como era toxicómano, siempre queda algo. El rollo yonki. ¿Vale? Y también habían, pues eso, más juegos de este tipo. De Game & Watch se hicieron muchísimas, pero para mí las más frikis son las Versus. Que estas no llegaron nunca. No sé si tú llegaste a ver las Versus. Eran unas Game & Watch que le salían dos cablecitos y dos mandos. Con los cables y los mandos. Y de esas salían tres juegos solo. El Punch Out, mítico. El Donkey Kong 3 y el Donkey Kong Hockey, que este tal. Y estas también las tengo, ¿vale? Todas estas que hemos hablado, tengo bastantes maquinitas de estas, ¿vale? Y ahora viene el momento ya más mítico de las Game & Watch, cuando salen las Crystal Screen. Se llaman Crystal Screen porque son realmente máquinas transparentes, ¿vale? Y aquí tenemos unas fotos, vamos a sin audiencia, estas de aquí que se ven en el centro de la pantalla, ¿vale? ¿Os acordáis o no de las Crystal Screen? Sí. Y ya, pues eso. ¿Cuándo pasó todo esto de las Game & Watch? Desde el 81-82 hasta el 86-87. O sea, realmente fueron como cinco, seis o siete años que estuvieron ahí predominando, ¿vale? El tema de las Game & Watch. Fernando se ha sentado directamente a ver el libro. Sí, pero así también chupa cámara. Sí, exacto. Es plano. ¿Qué decías, Fernando? No, sí. Vale. Y entonces ahí está el tema, ¿no? El tema de las Game & Watch, hay mucha gente que las ha olvidado. Cuando tú les dices las maquinitas, la gente curiosamente te habla de la Game Boy, como has comentado tú, me parece, y parece que no haya pasado nada antes, pero realmente era una época gloriosa para las máquinas. Yo nunca tuve una Game & Watch de cuando era pequeño, de hecho, por eso las colecciono ahora, porque es un trauma, clarísimamente, o sea, tenía que ser algo por enfermedad, porque si no, no se entiende, y iba a casa de un amigo que nunca más volví a ver de la época, ya no lo volví a ver más. Si me está escuchando, quiero volverlo a verlo y decirle... Dame la Game & Watch con la que jugaba en tu casa. O mira, yo también las tengo, ¿vale? Para quitarme un poco el trauma. Y nada, y él tenía, pues eso, otras Game & Watch también muy complicadas, ¿no? A todo esto, decir que buscar máquinas de estas es una aventura. O sea, tú tienes que patearte el eBay cada día, religiosamente. Yo tengo la suerte de que tengo un móvil HTC, este de aquí, que es una maravilla. Joder. Y lo bueno que tiene es que tiene el Precaution. ¿La apología de la tecnología es delito? Si es delito, estoy preso ya, ¿eh? Vale. Y el Precaution me permite buscar por eBay y estar constantemente ahí. Hasta el punto, y esto es muy freak, que tengo un colega en Londres, una amiga en Dallas, en Estados Unidos, y luego tengo yo en España. Con lo cual, puedo controlar tres mercados muy importantes de la Game & Watch, porque tú te vas a Japón y flipas, o sea, ahí no vas a encontrarlo ni de coña. Lo que pasa es que encima en Japón deben haber ediciones limitadas que salieron solo para Japón y tal, que debe ser ya para flipar, ¿eh? Bueno, de ediciones limitadas salió una, la 20 millones, que se dice rápido. Pues tan rápido como 20 millones. O 20 millones, bueno, igual me he pasado, no sé si era... ¿Medio segundo es? 20 millones. No sé si sería 20 millones, o igual eran 20 millones igual, que eran un puñado de Game & Watch. Hombre, de 20.000 a 20 millones ahí un trechillo, ¿eh? Pues le sacaron la versión de una Game & Watch con la placa que ponía 20.000. Y se ve que esa le costó 3.000 euros, valía la maquinita, comprarla. O sea, saldría, no sé cuántas saldrían, pero bueno, está por ahí en el libro, también lo explica, ¿vale? Y bueno... Voy a aprovechar para leer un poco los mensajes, porque la peña, yo he ido aceptando mensajes, pero no los he leído, ¿vale? Venga, vamos a ver. Pregunto, ¿para qué le has puesto que tengas que aceptarle mensajes y luego no los lees? No, que los... Bueno, no los leo. Los tengo que validar. No puede haber una validación automática. De todas formas, Juan Carlos, si quieres que te ayude en eso, yo también tengo aquí el otro terminal y te puedo ayudar un poco en eso. Hombre, pero pues bueno, si lo llevas tú, yo encantado. Pero como veas, si tu momento estelar te lo quieres comer tú solo, pues ahí está también, ¿eh? Bueno, yo creo que... Javi podría leer un poco los mensajes de vez en cuando, ya que la gente está escribiendo y se está molestando. ¿A partir de qué mensaje has leído tú, Juan Carlos? Mira, a partir del de las 23:16, que es Hander, ¿vale? Vaya tela. Yo, es que hay un montón, hay bastantes. Pero bueno, si quieres, los, mira, los leo yo ahora y ya te encargas tú, ¿vale? A sí, bueno, ya está 23 y 23 y luego me encargo yo, va. Venga. 23 y 16, Hander. Jordi, ¿cuál es la última película que has visto? Tele, cine, lo que sea. Legend. Legend, ¿vale? Lo haremos luego. Luego lo haremos, sí. Y nos recomiendes a todos, ¿vale? Que la recomiende ya es distinto, ¿eh? O sea, la última que he visto recomiende no será Legend, ¿no? Vale. ¿Qué más? Juan Carlos, ¿dónde se puede conseguir ese libro? Muy buena pregunta. Ese libro, y te voy a decir la palabra clave en, de Google, ese libro tienes que irte a Pigs and Love. Pigs and Love es una empresa francesa y... No, no, es que el libro, es que este libro se está vendiendo. O sea, hay un tío en YouTube que le das al play y es un friki, como así como yo, que te empieza a explicar el libro página a página en YouTube. Y ha hecho un vídeo del libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel de Estados Unidos es la fricada. El libro es este, ¿vale? Se llama L'Histoire de Nintendo. A ver, Javi, no seas cabrón. Toma, léelo. Que no, que lo has dicho bien, que lo has dicho bien. Sí, dilo. L'Histoire de Nintendo. Que me hace gracia un poco solo, tío, yo qué sé. Ahí lo pongo. Un poquillo, un poquillo. L'Histoire de Nintendo. L'Histoire de Nintendo. De 1980 a 1991, ¿vale? Toda una década y ahí está la cosa. Entonces, la editorial es Florent Gorges. G-O-R-G-E-S, ¿vale? Y el autor no hace falta que lo diga. Aquí lo tenéis, lo encontráis enseguida. Pero ojo, muy importante, este es el volumen 2. The Pigs and Love, o sea, Pigs, apóstrofe, N, espacio, Love. El volumen 2, porque el volumen 1 habla precisamente de la historia de Nintendo antes de la Game & Watch, de toda esa parte analógica. Y el, tenéis que coger el volumen 2, ¿vale? Me costó 20 euros, así que si lo encontráis más caro, buscar un poco, no seáis primos, que la gente está especulando por ahí con el libro, y con 20 euricos lo sacas, ¿vale? Venga, nos vamos a los mensajes. Venga. Venga, vamos a por ellos. Juan Carlos, ¿dónde se puede conseguir el libro? Ya te lo he dicho. Fécula dice... A ver, ¿qué esperáis de la Nintendo 3DS? ¿Creéis que triunfarán la 3D en una consola portátil, Fernando? Por supuesto que sí, yo creo que sí. Fernando dice que sí. Bueno. Sí, aparte para estas pijadas, las primeras fallarán con un castañazo. Y aparte que no, lo bueno que será la consola, que podrás tú elegir si quieres jugar en 3D o en 2D, o un ratito en 3D, otro ratito en 2D. Yo supongo que el sistema 3D irá con unas gafas acopladas a la consola. Y entonces yo lo veo muy... No, dicen que no, ¿eh? ¿Será directamente en la pantalla? Directamente en la pantalla. Aparte, yo he visto el prototipo, ¿eh? En Hobby Consoles lo he visto. Es como... es la bueno, no me va a ver la peña, pero mira mi mano. Esta es, por ejemplo, si la pantalla cerrada, haces así, clac, le das la vuelta y aquí están los mandos. Uh-huh. Y la pantalla se... Sí, ya te entiendo. Una cruz. Se abre, sí, se gira. O sea, que la imagen será estroboscópica en la propia pantalla. Sí. Puede tener gracia, como una realidad virtual saliendo de la pantalla. Sí, es... yo la primera foto le dicen que ese es el primer prototipo. Una pantalla bastante grande, como la nueva Nintendo DS, que parece un libro. ¿Habéis visto? ¿Y seguro que no va a hacer falta gafas para verla? Dicen que no, y que tú tocando un botón... Yo, a mí me sigue extrañando porque todos los sistemas que están sacando para televisión 3D y para todo hacen falta siempre unas gafas polarizadas, ya sean no conectadas a la consola, no hace falta, pero sí para ver el efecto 3D. Yo estoy más de acuerdo contigo. Vale, yo creo que va a hacer falta. Las gafas no va a hacer falta utilizar las gafas. No, pero es chula la consola, ¿eh? Porque o sea, no, ¿cómo hacen el efecto al ojo? No es como la PS esta. La nueva PSP, la otra. La PSP Go. Sí, esta. Yo estoy encontrándome un montón de gente que se está arrepintiendo. Sí, o sea, porque la Uni no tiene, recordemos que solo tiene un disco duro. No tiene manera de cargar los juegos antiguos en UMD. O sea que si todo. Muy incómoda de jugar. Todos los juegos que has tenido para la otra PSP no te sirven. Y claro, de momento, hasta que. No sé si ya hay algún sistema de cargarla con juegos pirata de Paganini y todo lo que tengas. Y muy incómoda de jugar, vuelvo a repetir. Lo que dice la gente, muy junto a los dedos y... Bueno, en fin. Vale, continúo con los mensajes que se han ido comentando, ¿vale? Que hay mucha cosa y ya acabo. Por aquí dice Bayok, las famosas Game & Watch, Juan Carleras, muy bien. Luego dice, una Game & Watch mitiquísima, dice Hander. A ver, ¿qué más? Lo que hablábamos del Dead Space 2 anunciado para PC. Luego, Chema. Chema dice, a ver... Lo he tenido que abrir porque el mensaje es un poco... ¿Pero es Chema Ponce? Supongo que sí, que será Chema Ponce. Que diga que sí o que no. Vale, pues que luego lo diga. Vamos a ver. Un segundo, que ya me he perdido yo con tanto mensaje. ¿No te has ido para atrás igual un poco? A ver. Chema, quería preguntaros qué os ha parecido el corto de los maravillosos de los maravillosos. ¿Lo habéis visto? Pero estás yendo para atrás, ¿eh? Eso ya había salido. No, 23-14. No, bueno, no, esto está de eso. Ya lo hago bien, ya. Quería preguntaros qué os ha parecido el corto de los maravillosos. No sé qué es eso. ¿Lo habéis visto? Creo que lo pasaron en Cocheras el año pasado. Por cierto, ¿Nacho no está en el programa? No, Nacho no está en el programa. Sí, es Chema. Es Chema, y a lo mejor el corto de los maravillosos es un corto que salía él o que ha hecho él por Madrid, sí, o algo. Yo creo que lo pero, vi. ¿Tú lo viste? Pero no me acuerdo bien. No te acuerdas bien. Que explique un poco el argumento. Venga, que explique un poco el argumento. No. Luego, Wii es una consola para jugadores casuales, ¿vale? Claro. Para traer a la gente, se ha opinado. Correcto, para traer a la gente no acostumbrada al mundillo, aparte de que han vendido muy bien la moto con los juegos deportivos. O la báscula esa famosa, pues es verdad. ¿Vale? ¿Qué más? Gimli, dice Juan Carlos. Oye, una cosa ya, porque cada vez le pronuncias Gimli, es Gimli, como el enano de los anillos, Gimli. Vale, vale, pues gracias. Gimlet. Pues nada, iba a repetir lo del libro, pero ya se lo he explicado. Ahora subiré una foto del libro a la pantallita, ¿vale? Quedos. Vale, a partir de aquí, lee Javi, venga. ¿Sí? Javi, sí. ¿Lees tú, Endemiro? Sí, porque venga, de hecho ya has comentado algo que ya te he dicho yo, que te habías ido para atrás y tú me dices que no, pero es que te has ido realmente para atrás. Porque luego venía el comentario de Fécula sobre las Nintendo 3DS. Después está Endemiro ahí también, qué bueno ver sin audiencia en directo. Lo cual, pues nosotros también estamos aquí pletóricos de gozo y satisfacción. Y bueno, Endermiro te comenta algo a ti, Juan Carlos. O sea, dice venga, que dime. Yo creo que tengo unas cuantas Game & Watch. Juan Hostia, Carlos, no te lo miro esto. Y si puedo te las envío. En serio, dice. Hostia, Juan Endermiro, Carlos está flipando ya. Endermiro, acabas de... O sea, piensa Endermiro que... se está empezando a tocar debajo de la mesa de control, tío. Sí, no tendrías que haberlo animado tanto. Ya ahora... Endermiro, mira. La estás... Uy, mensajes ya particulares. Si sobramos, Juan Carlos nos lo dice. Si quieres intimidad... Lo que haga falta, por una Game & Watch. Lo que haga falta... ¿Sí? Se ha comprado unas rodilleras nuevas. Exacto, lo que estás pensando también. Por cierto, ahora ya podéis ver que he puesto el libro. He puesto el librito en la imagen. Vale, ¿vale? Me lo creo. Venga. Venga. Seguimos. Grande. Bueno, Hander dice que se agradece que enseñes la revista. Muchas gracias, Juan Carlos. Y John Tichy, Juan Carlos, ¿te interesa una Game & Watch del Donkey Kong, el clásico en color naranja? Hombre, por supuesto, la tengo. Pero si tengo una más, mejor. Porque a veces hay que reparar piezas o lo que sea. O no, o sencillamente por tenerla. Eso sí, ya lo digo ahora, pasarán a mejor vida. Si están conmigo, están seguras. Ni se venden, se cuidan, se limpian, se le cambian las pilas regularmente, tienen un mantenimiento, están encajadas. Vale, o sea, es el paraíso de las Game & Watch. Sí, me toca, Jordi. Este es mi espacio. Ya te veo, te veo. Venga, continúa, Javi. Bueno, que no soy tu secretaria, tú tranquilo con lo de continúa. Vale, vale. Ahora llega Víctor Olid, que le mandamos un fuerte saludo desde aquí también. Sí, señor. Nos felicita por los 400 programas. Gracias, Víctor. Nos manda un abrazo muy gordo. Incluso se pregunta en directo, no sé si estoy enviando los mensajes bien, soy un poco zoquete. Los estás mandando bien, macho, nos está llegando de puta madre. Y luego, creo que además el último mensaje que hay ahora es de Endermiro, que dice, yo tengo Donkey Kong y creo que algo de Mickey Mouse puede ser, tendría que mirarlo. Muy bien. Mickey Mouse, no sé. Hombre, el Mickey Mouse es una que estoy buscando mucho, o sea que puedo... Bueno, si antes le has dicho que le hacías ya todo, ya no superes tu oferta. No, que sepáis que voy a dejar la dirección, mi dirección física, para que me la enviéis o lo que haga falta. O sea, un mail o algo, ponos en contacto conmigo, por favor. Que no quede esto ahora en un momento de... ¿Sabes lo típico cuando estamos todos ahí empastillados y tal, de rollo te quiero, con la borracha? No, que quede ahora en plan en serio, o sea, sí o no, Fernando, sí o no, ¿vale? Pues Javi acepta unos cuantos, ¿eh? ¿Tú tienes el módulo de aceptar? ¿O solamente les no lo sé, yo tengo publicidad aquí y todo, o sea, no, yo no pues sé tú. Cómo has metido un módulo que admita publicidad. Ya está, no, que he aceptado más. Chema dice, Fernando, soy el director de la peli de Soulman, vale, o sea, que es Chema Ponce. ¿Qué hay, Chema? Vente para los madriles, que hay unas mozas muy majas. Perdona, pero Fernando ya está comprometido. A ver qué pasa aquí. ¿Nunca? Fernando calla. Como puedo ir a hacer una visita, ¿vale? ¿No? Y dentro de poco voy a hacer un pase de Festival de Películas de Chema Ponce, cómo no. Pero ya he dejado los monólogos. Bueno, ahí está. Sí, tuvo aquella época. Oye, disfrazado. ¿Qué tal, monologuista. ¿Qué tal te va por Madrid? Porque estará currando, ¿no? Es que claro, el tío está encantado. Ah, bueno, pues me alegro, pero pon al menos ahí en el libro si te va bien o te va mal. Bueno. Bueno, va, venga, a ver que... ¿Avanzamos contenidos o qué? Es que esto también de... Yo tenía novedades de tu BD. Chat ahí se venga, nos está acumulando. De Fernando, a ver, por favor. ¿Has acabado ya con las Game & Watch, Juan Carlos? Sí, ya he acabado con las es Game & Watch. Es que el hecho también de estar en control nos tienes que dirigir un poco, tío. Es yo ya he acabado con las Game & Watch. Lo único que diría es que hay más mensajes. Nos vamos ahora... poco dirigidos por ti. Vamos a acumular unos pocos mensajes. Vamos a novedades de BD, luego que entre con Javi. Venga, va, vamos a dar venga, contenidos. No, no dudes, no estabais con los mensajes. Los mensajes, que si no, acabaremos en toda noche, hombre. Venga. Bueno, de DVD, la verdad que el mercado de DVD está últimamente... Está que peta, tío, porque sacan unas cosas, tío, pero que no me acordaba de ellas. Cosas muy raras, cosas ya reto de tal y cual. Bueno, tenéis en edición de coleccionista una película que a mí que ganó el Oscar a mejor película extranjera, creo que fue por el 60 y pico, que a mí es una película que, la verdad, el libro me encantó y la película es total, que es en la... Pues, creo que tú a lo mejor la conoces. La película se llama Trenes rigurosamente vigilados. No sé si te acuerdas tú de esta película. Pues es una película checa que se llevó el Oscar, que es durante la ocupación nazi en Checoslovaquia, el hijo de un maquinista de tren, pues tiene ganas de echar un polvo, en plata y tal y cual. Se mete en un follón, los alemanes de por medio, pero es una película sobre todo muy inquietante, muy sombría. Dos discos, mogollón de extras. Yo me acuerdo de haberla visto en la 2, cuando era bastante joven, ya estoy muy cascado. Me leí el libro y me encantó. Y esta película, pues ahora una marca de muy rara de pelis, pues la redita, remasterizada y todo igual, con doble disco. O sea, en Trenes rigurosamente vigilados. Luego tenéis, ya sabéis que me va mucho el rollo de cine francés, y uno de los directores para mí de los 60 más macarras, entre comillas, de películas de lumpen, de mafia y tal y cual, en francés, que es José Giovanni, ya el nombre lo dice todo. Sacan ahora una película muy famosa de él en DVD, coño, que es Sin domicilio conocido, de Lino Ventura, en el cual un policía de métodos bastante ortodoxos le pega al polizón al hijo de un policía y lo meten en una comisaría de barriada. Uh-huh. O sea, él era comisario de primera. Lo degradan, ¿no? Lo degradan. Y allí, bueno, el tío con sus métodos, con todo el lumpen francés que hay allí, pues lía la que te cagas. O sea, película que está con extras, aparte de sacan con esta, porque es una película que en su momento, a lo mejor ahora no tanta, pero lo que es el lumpen francés y la violencia, y más con Lino Ventura, pues está bastante explícita. Es una película que le recomiendo bastante. Y también sacan de José Giovanni otra película que sea la más macarra, de la macarra, con el más macarra y el nombre más macarra, que es El Gitano. Película que Alain Delon hace de El Gitano, con una barba, mostacho de aquí, la raiban estas ahora de ver que van todos los niñatos. Sí, rollo de, que van de moderno. Sí, David Guetta, Ibiza y tal y cual, y pim pam, con un pistolón de aquí y el Gerard Depardieu haciendo del némesis de Alain Delon. O sea, pero película macarrónica. O sea, luego el Toretto y todo esto, pues se pasaron, yo creo que es copiar al Gitano, porque Alain Delon, El Gitano, en Chorizo de poca monta del lumpen, se mete contra la mafia y tal y cual y pim. Pues esta película la tenéis ahora ya reeditada en DVD, ¿vale? Y luego una película que a mí me mola mucho, que es de Fellini, que es de las últimas que hizo, porque la fauna que saca es, aparte es una película muy, muy decadente, que es Ginger y Fred, que es Marcello Mastroianni y Giulietta Masina. Hacen de dos bailarines ya acabados, que vivieron sus horas de gloria, pues para un programa que reúne viejas glorias, los contratan para hacer un número, un vodevil. Uh-huh. Y es todo el rollo que se pone en el estudio, a la espera de que el programa se encuentra con otros artistas matados, ¿me entiendes? Y todo el rollo. Pero es muy decadente y de mucho humor negro. Sale con mogollón de extras. Aconsejo también a la gente que vea Ginger y Fred de Federico Fellini. Y sale, que yo la tengo en DVD pelado y sale con mogollón de extras, que me la compro de cabeza, para mí la mejor película de Woody Allen, que es, sí que la temática que os acabo de hablar de Ginger y Fred, que es Broadway, Danny Rose. Para mí la clavó. O sea, con un principio muy de leyenda magistral y con un final magistral. Broadway, Danny Rose es un manager, por decirlo de alguna manera, de artistas matados. De lo peor, o sea, artistas que te puedes morir, ¿no? Uh-huh. Uno, por ejemplo, que tiene un gato amaestrado y se come los canarios de otro. Gato, bueno, y decadente, se mete. Decadente. Muy decadente él. Y cuando todos los artistas cogen fama, se le piran. Uh-huh. ¿Vale? Claro. Entonces, pues, tiene uno que es un cantante y se enamora de la mujer de un mafioso. Muy enredo, en blanco y negro, en la película de Woody Allen de los 80. Y bueno, que sale con extras, la tiraré a la basura. o la regalaré y me quedaré con la de Extras. Película que también... Pues mira, me la vas a regalar a mí porque yo es una de las películas de Woody Allen que todo el mundo me ha hablado maravillas y yo no he visto. ¿No he visto Woody Allen? No, no, porque ya sabes que a mí Woody Allen es un actor con una relación de amor-odio. O sea, tengo Manhattan y La Rosa Púrpura del Cairo que siempre me han encantado. Bueno. Hay otras películas que no las soporto. Y entonces, bueno, pues es una de las que no he visto. Yo te voy a decir ahora cuál es el Woody Allen esencial, porque yo soy un gran amante de Woody Allen. Para mí, Woody Allen esencial es la primera, Broadway, Danny Rose. A la misma altura yo te podría decir Manhattan, con esa obertura, porque Manhattan es impresionante. Con la voz en español, porque yo la veo en español, del que no sé quién coño era antes del Joan Pera, porque yo con la voz del Joan Pera no lo aguanto. ¿Te acuerdas que tenía otra voz antes? Sí, sí. Porque no era Joan Pera. No, sí. Ese es el Woody Allen. Celic. Celic, sí, el hombre que ha ido mutando. El falso documental. Sí, Celic es una película que sí que me gustó. No me maravilló, pero me gustó. Es que está entretenido ese documental. Sí. O sea, te enganchas de principio hasta el final. Yo creo que fue innovador en su momento. Porque el hombre camaleón. Sí, fue el falso documental. Y podríamos decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, Annie Hall. Para mí Annie Hall... No la he visto, ¿ves? Otra de las que tengo pendiente. Tienes que verla, yo te lo juro. Yo Annie Hall y Hannah y sus hermanas, por ejemplo. Y me dejo algunas. Y hay una que no es muy conocida de él. Y, por ejemplo, también me han hablado bien de Misterioso asesinato en Manhattan, bueno, está. O Bala sobre Broadway. Bueno, Bala sobre Broadway yo encuentro un peñazo. O sea, a mí, sobre todo Woody Allen me gusta cuando con Woody Allen. Y luego, la que es muy divertida, que tiene momentos del Woody Allen de los 70, porque a mí me gusta el Woody Allen de los 70, es un final Made in Hollywood. La premisa de que él es un director de cine y se queda ciego. Y tiene que rodar la película y nadie se tiene que enterar que es ciego. ¿No has visto esta? No. Pero es que yo he visto cosas como Bananas, como no todo soporto. Lo que usted quería saber sobre el sexo. No. Yo todo ese tipo de películas de surreal, de, son las películas que me han apartado a mí de Woody Allen. Y me han hecho perderme otras películas que la gente me ha machacado que las vea. Completamente de acuerdo contigo. O sea, Bananas yo la odio, que a todo el mundo le gusta. El sexo esta también la odio. Por ejemplo, otra que también... Es que hay un Woody Allen muy desconocido que la gente no lo conoce. Por ejemplo, hay una que se llama... Hombre, si es desconocido. Sí, vale, bien. Hay una, por ejemplo, que se llama Stardust Memories, que no la conocíais, Sueños de un artista, que es muy decadente, que es de los 70 en blanco y negro, que esa, por ejemplo, yo os aconsejaría a todo el mundo que la viera. O sea, luego tiene Auténticos Peñazos, que fue la primera película que creo que dirigió, que es, que el primer drama que dirigió, que es Interiores, que eso no hay ni por dónde cogerlo, eso es una mierda, como un bobrio. Pero la que he dicho Hannah y sus hermanas, Michael Caine ganó el Oscar Mejor Actor. Es que son comedias elegantes. Delitos y Faltas también la encuentro de puta madre. A mí me gusta más cuando él actúa. Scoop, una de las últimas que hizo, yo me río mucho en esa película. Todo el mundo... Esa Afrodita también, ¿no? Le encuentro un peñazo, se lo encuentro yo un peñazo que te puedes morir. Pero eso está en el rollo de sus comedietas también. Sí, que la Mila Sorvino, que está muy buena, se llevó el Oscar, que luego no ha hecho nada más. Asesinos de Reemplazo, sí, Mimic, bueno, sí, y tal y cual, ¿me entiendes? Y Telefilmes de la Antena 3, mi marido está como la canguro y yo me tiro a la Boldam y cosas de estas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y si no hay Boldam, al Juan Barranco, ¿no? Sí, sí, de este rollo. Pero sobre todo, te tengo que dejar por otro de Danny Rose. Es que te va a encantar. O sea, ya hemos hablado del Woody Allen esencial. ¿A ti te gusta Woody Allen? A mí me gustan algunas cosas de Woody Allen. Sobre todo los 70, pero, tú dices. Pero si te digo la verdad, la última cosa que vi de Woody Allen que me gustó fue La Maldición del Escorpión de Jane. No está nada mal. O sea, también me pareció un poco el Woody Allen de épocas anteriores, que esta ya es del año 2000. Yo creo y estoy con Jordi que Manhattan es que no se puede superar. Manhattan desde el principio hasta el final es que es tan redonda. Le encuentro una película súper redonda. Bueno, ¿qué más? Ya hemos hablado de Woody Allen. Sí, ahora Javi tenía una sorpresa preparada, un contenido extra, contenido, número 400. Un número extra para un huevo de Pascua extra. Gracias, José, por el refrigerio. Y bueno, yo quería... Tenemos servicio de catering del programa de enfrente, porque aquí en esta radio somos tan polivalentes que tenemos dos estudios... Buenas noches, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Funcionando, gente educada, además. Funcionando, ¿eh? A la vez, que se meten el micro sin pedir permiso, está guay. Qué cabrón, ¿eh? Hombre, encima de te trae cerveza... Muy amable, José. No, la cuestión es que da una sensación de dinamismo extremo, ¿no? Esto de tener ahí a pleno pulmón... Intercambio de fluidos en claro, el programa. Bueno, sí, de lúpulo, ¿no? Era de lúpulo, cerveza, ¿no? Sí, señor. Sí, está. Bueno, la cuestión es que a mí yo pensaba traer algo especial para este 400 y realmente me le di vueltas a muchas cosas, a muchos temas, pero realmente fue la providencia quizás lo que me trajo el tema particular que quería traer para este Sin Audiencia de 400 programas, ¿no? Quiero que hagáis un pequeño esfuerzo, los cuatro, lo incluido David, que está en el fondo, aunque David, tú sabes parte del secreto, así que te pediría que te estuvieras callado, como has estado ahora, hasta dentro de 5 minutos. Porque quiero que hagáis memoria, ¿vale? Juan Carlos, ¿me estás escuchando, guapo? Sí, por supuesto. Vale, es que necesito tu ayuda, porque si no tengo tu ayuda en este flash de sin audiencia, no va a salir como tiene que salir. No. Vámonos a 1991. Venga. Vale, y recordemos una de esas pelis míticas de principios de los 90, como es Terminator 2. Hombre. El día del juicio, ¿vale? Empezar a emplazar vuestra memoria. Y quiero que os estrujéis un poco la memoria y recordéis que en esta peli, que en la que pues el John Connor, digamos, adolescente, tenía que librarse del acoso de un robot, de un androide venido del futuro, un modelo T-1000 de metal líquido, y para combatir ese enemigo aparentemente imbatible, pues el John Connor adolescente utilizaba varios gadgets. El gadget más gordo y más evidente era el gadget que interpretaba Arnold Schwarzenegger con su T-800 de la primera versión de la película, pero hay un par de escenas en las que John Connor utiliza otro tipo de dispositivos para salir adelante en alguna de las escenas. ¿Recordáis en alguna de estas escenas? Un ordenador portátil para sacar pasta de un cajero. Con un cajero, con una tarjeta conectada y dice, pasta, pasta. Y concretamente saca, si no me equivoco... Me gusta lo que me estás contando, tío. Dice, pasta, pasta y... No me acuerdo exactamente la cantidad, pero algo así como, yo qué sé, 800, 900 pavos, dice. Pavos de 1991, exacto, que son más de los que... Son ahora. Son ahora después de casi 20 años, ¿no? Muy bien, me gusta que hayas hecho ese apunte. Hay otra escena en la que utiliza el mismo dispositivo, es una especie de ordenador portátil. Para abrir una puerta. Para abrir una puerta de la empresa Cyberdyne. Sí, cuando Connor está, digamos, creo que va a rescatar a su madre, que está en una de las celdas de... No recuerdo si va a rescatar a su madre o si van a petar la sede de la empresa, que ahora mismo me baila un poco la memoria. Pero bueno, la cuestión es que ese aparato que utilizaba John Connor, que realmente no era un aparato ficticio, sino que existía en el momento, fue comercializado aquellos años en los que se rodó Terminator 2, era un dispositivo, un ordenador, una especie de ordenador portátil que comercializó Atari, que se llamaba Atari Portfolio 16 Bits Personal Computer, y que realmente pues era algo que realmente se utilizó en la película a partir de lo que existía, digamos, a nivel de punta de lanza de tecnología en ese aspecto en aquel momento del mercado en aquel año 1991. Pues bueno, la cuestión es que yo le he pedido al señor John Connor adolescente pues que me dejara hacer un pequeño cameo en el Sin Audiencia 400 y pues tengo aquí para que lo veáis todos vosotros, y de hecho hoy que hay cámara delante más todavía, tengo un Atari Portfolio original, 16 bits personal computer. Déjame que la toque, casualmente me lo encontré en la basura. Hostia. Por eso digo que la providencia me ha hecho, digamos, traer el contenido extra para este Sin Audiencia 400. Os lo paso para que lo podáis ver, lo enseñáis luego a la pantalla. Está en perfecto estado, luego ahora vamos a... ya que ¿Pero se enciende incluso? Sí, de hecho yo antes lo he estado usando. O sea, si no se enciende ahora le meteremos al on o algo. ¿Esto es lo que sale en la peli? Tal cual. Sale con un dispositivo extra. Con un plástico. En un lateral. Con una cinta. Sí, no, con una especie de... Espera, enséñalo a la webcam, ya que hay audiencia por ahí. Lo tienes ahí al lado. Impresionante, ¿eh? Increíble. No, yo cuando lo vi... ¿Te lo encontraste en la basura? Me lo encontré en la puta basura. Es una monada. Atari Portfolio. ¿Y cómo lo cargas? La voy a enseñar aquí. Va con 3 pilas normales de 1,5 voltios. ¡No me jodas! Sí, señor. ¿Visto que es un ordenador? Es un preordenador. Preordenador portátil. ¿Qué hace? Peñota, nos vemos. ¿Y qué hace? A ver, básicamente es la Atari HPC004. ¿Qué hace eso? A ver, dejadme explicarme un poco. Ahora que os he dado la sorpresa, ahora vamos a hablar un poco. Digamos que este Atari Portfolio... ¿Estás encendiendo y todo? ¿Cómo? No, encendiéndola. Enciéndelo, sí. Enciéndela. Venga. Dinos. Digamos que fue... el abuelo de todos los ordenadores portátiles que podríamos conocer comerciales desde el principio de los tiempos de los ordenadores, digamos, de uso portátil, ¿no? Digamos que fue el primero que era compatible con IBM. No se entiende ahora mismo. Luego me dejas a mí. Es que no puedo estar hablando y... Ah, no, ya está encendida, perdona. Vale. Sí, ha encendido. Muy bien. Con línea de comando. Exacto. La cuestión es que este Atari Portfolio fue realmente desarrollado por una empresa que se llamaba DIP, que era una empresa pequeñita y que luego vendió su licencia a Atari. Y Atari, en su momento, pues lo distribuyó y lo comercializó, ¿no? Digamos que para que la gente que lo pueda ver un poco, que no lo pueda ver un poco de cerca, que tiene el tamaño más o menos de una cinta VHS cuando está plegado, ¿vale? Cuando está cerrado. Pero digamos que la versión estándar tenía 128K de RAM, con un disco interno de RAM configurable, y aparte tenía 256K de memoria ROM, es decir, de memoria solamente de lectura, y que contenía un sistema operativo compatible con MS-DOS, un procesador de texto, una agenda, una hoja de cálculo y un calendario, simplemente. Estamos en el año 1991, tampoco nos flipemos. En el 91 muchos no sabíamos ni lo que era un puto ordenador, o sea, lo habíamos visto solo en la peli de Superman 3, puede ser, con un poco de suerte. Fernando, va por línea de comando, Windows, ¿eh? O sea, si no sabes meterle las órdenes... Va con MS-DOS, sí, tío. Tienes que meterle órdenes de programación. Meterle alguna orden ahí. Que estamos en directo, tío. Venga, ponte aquí. No, pero solo, perdona que sea pesado, mete una orden, que no es cuestión de meter órdenes, es cuestión de que esto, por ejemplo, tiene para escribir notas, tiene para hacer cálculos, como hoja de cálculo, tiene un listado de teléfonos, es como una especie... Una agenda. Es que a efectos prácticos no es mucho más que una agenda electrónica, pero es que en el año 91 esto era el avance del cagarse, ¿sabes? Y que, de hecho, la gracia que tiene un poco este aparato es que, aparte, tiene un altavoz, y eso sí que no lo sé hacer, no me preguntes que lo haga porque no lo voy a hacer, y como tiene una agenda de teléfonos, puede hacer marcación por tonos. Entonces, en la época en la que se funcionaba por modems arcaicos de estos que iban por línea telefónica, pues con este aparatito se podían hacer virguerías. ¿Vale? O sea, y aparte, pues de hecho, lo que es la memoria RAM es extraíble, ya lo ha hecho Juan Carlos antes, pero también tiene un puerto lateral al que se le podían incluir pues otro tipo de dispositivos e incluso conectar con aparatos musicales que tuvieran interfaces MIDI, porque de hecho este pequeño dispositivo se utilizaba muchas veces por músicos que en su momento pues ya hacían música electrónica o que utilizaban digamos, por ejemplo, para grabar aparatos con MIDI o para utilizar sonidos o lo que fuera, como módulo de sonido. Exacto. Para exportar sonidos. Exacto. O como consola para disparar sonidos o lo que fuera, ¿no? Yo tampoco no he probado si realmente funciona a ese nivel también, ¿no? Porque de hecho una cosa es encontrarlo en la basura y otra hacerlo funcionar, porque esa es otra. O sea, esto tiene mucha gracia encontrártelo, que esté guapo, que esté está en perfecto estado realmente. Sí, y la cuestión es que, claro, te pones a mirarlo por ahí y realmente, pues, en eBay, como muy bien ha dicho Juan Carlos antes, si estás haciéndote el pesado, si estás controlando día a día y tal, ves que salen algunos de vez en cuando, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, alguna cosilla así. Yo el otro día, el lunes, que estuve un poco apuntando los datos del aparato, llegué a encontrar uno por 40 euros solamente, uh-huh, en eBay. Pero lo curioso es que es casi más caro el manual que venden en eBay también, que no el propio aparato. O sea, el aparato lo venden por 40, pero, por ejemplo, el manual en español lo venden a 24 euros, ¿vale? O sea, que una cosa es, ya os digo, tener el cachivache, y otra, realmente, pues, si no controlas mucho o tienes un poquillo de idea de MS-DOS y del tipo, digamos, de software que había en el momento, en aquel año, con el tipo de órdenes que se manejaban entonces, pues igual, pues no te sirve más que un poco de reliquia o de fetiche, ¿no? Al fin y al cabo, que no deja de ser un gran fetiche el hecho cinematográfico que tiene este aparato y que John Connor tuvo a bien usar en su momento en Terminator 2, ¿no? En conclusión, decir que yo este aparato, pues tal y como me he estado documentando por ahí, pues sería una especie como el tatarabuelo o bisabuelo de los netbooks actuales, estos que estamos utilizando hoy para grabar el programa, para vernos por la webcam y esas mierdas. Mm. Pues bueno, este es, digamos, es el homo antecesor de los netbooks que tenemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Y bien. Bueno, y esa era mi pequeña sorpresa para el Sin Audiencia 400. Realmente, yo cuando lo encontré en la basura no pensaba que era esto, o sea, pensaba que era algo mucho menos importante, entre comillas, desde el punto de vista, digamos, cinefágico o friquista, y realmente cuando me puse a buscar qué aparato era y qué alcance había tenido en pelis como esta que hemos comentado, pues ya dije, joder, te dio mucho juego, ¿no? Esto es muy importante, tío, esto hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, de hecho lo limpié, está un poco sucio, eso sí, pero realmente le cargas las pilas, le puedes meter órdenes, realmente funciona. Lo que pasa es que hay que tener un poco de idea para hacerlo funcionar. Ahora, ¿vale? Tenemos a Juan Carlos, que se ha ausentado un momento. Sí. Va a ponerse a aceptar mensajes como un loco, porque supongo que habrá un montón de mensajes sin aceptar. Haremos una pequeña revisión a lo que nos habéis escrito en estos últimos minutos. Exacto. Y para cerrar el tema, ¿tienes alguna cosilla más? Sí, ya que estábamos hablando de Atari, o sea, y ya que también Juan Carlos ha estado dando la vara con Nintendo, pues yo doy la vara con Atari, ¿vale? O sea, y un poco pues quería recomendar también pues una web que emula en Java algunos juegos de la mítica Atari 2600, a.k.a. Atari VCS, que en su momento pues también petó bastante, sobre todo a finales de los años 70, aquí supongo que en España llegó un poquito más tarde y tal. Y que, bueno, es una página web que se hace llamar 2600, escrito con números, online.com, y que allí, pues, tenéis 56 juegos, nada menos, de esta Atari 2600 para jugar online, emulados en Java, y entre los que podéis encontrar, pues, algunos títulos de Atari del momento paridos a partir de películas, como, por ejemplo, el juego de Superman, el juego de Star Trek, E.T., Krull. Y luego ya pues ya los más que eran juegos, simplemente juegos, pues como todos los que ya conocemos de Atari de aquella época. ¿Tú te acuerdas de la Atari 2600, era la de los cartuchos? Sí, esta ya iba con cartuchos. La palanquita. Sí, señor. Sí, yo la tenía. Esa era. ¿Está el juego Adventure? No, uy, yo anda, no he hecho. Mítico. A ver, mira que era un juego de 4 píxeles. Jordi, hay 56 juegos. No. Tenemos la URL, lo podemos mirar ahora mismo. No, ya lo miraremos, pero esa URL cuélgala en el libro, porque eso le voy a pegar yo un vistazo. 2600online.com. Además, tuve la consola, la Atari, todavía la consola. Yo la Adventure he jugado hace poco, la tengo en la PSP. ¿La Adventure? Sí. ¿Te acuerdas que cogías la espada por arriba o por abajo, te ibas al castillo, tenías que matar a los tres dragones? Que eran como patos. Sí, eran como patos. Era el amarillo, el rojo y el verde. Y tenías una parte de mazmorras y tenías que pasar a oscuras y podías encontrar un dragón en la mitad. Tenías como un laberinto, un pasillo, tenías como un laberinto. Sí. ¿Pero cómo era el juego? A ver, ¿qué tenías que hacer? Pues nada, tenías entonces el cuadradito. El cuadradito, el píxel. Y entonces, ¿qué tenías que hacer? Si llevabas la espada y te encontrabas al dragón, lo podías matar. Si no llevabas la espada, tenías que encontrar la llave que abría los tres castillos. Sí. Y entonces podías hacer la historia normal, que era que encontrabas las llaves siempre en el mismo punto, o la historia que te escondía las llaves aleatoriamente. Porque Atari explotaba mucho la publicidad de juegos diferentes, que era mentira. 57 juegos diferentes. 57 Combat, 57 juegos. Y luego te resulta que tenías el juego de los tanques y el juego de los aviones. Los tres aviones pequeñitos y el grande. Exacto. Por ejemplo, un bombardero grande se enfrenta a tres pequeñitos a un grande. Las balas que rebotaban. Exacto. Los tanques con las balas que rebotan o las balas que les podías dar efecto. Sí. Eso está muy bien porque el otro se guarecía y tú le cogías, le dabas efecto a la bala, le metías allá un piñazo y lo dejabas seco. Hostia. Entonces vendía mucho eso. Entonces, con esto, la aventura pasaba lo mismo. Te vendían que el juego tenía muchas variaciones. Mítica portada, Sí. La portada era impresionante. Portadas eran mortales de muchos. Y el juego de fútbol 3-3, cuando marcabas un gol, salían colorines, que salía la cara del Pelé. El Pelé. Sí. Luego estaba uno que era muy divertido, que a mí me gustaba, que era el Mace, que sería un policía y un ladrón. Sí, señor. Que era como un laberinto. Que también había el laberinto a oscuras que no veías. El Mace Crace. Sí. Luego sacaron. Iba por tiempo, tienes que ir a toda leche. Luego sacaron el Atari Activision, que estaba el Fórmula 1, que los piñazos que se metía al coche, el ¿cuál más había? Hostia, había uno de hockey, de Activision. Sí, el de esquí, que era malísimo. Ahora, la portada de la Adventure, por favor. A ver si está. No sé si hay 56, a ver si lo encuentro. No, pero no era de 2600, la Adventure era de Atari normal, Era Atari normal. Con el Comecocos y tal, el Mace Crace. De los primeros, vale. Sí, el Activision, luego estaba el Chopper Command. Luego había uno que era un simulador de la NASA, que era malísimo, que llevabas el Challenge NASA ese. Había un juego muy malo de Atari de Star Wars, que tenías que llevar un mando numérico accesorio. Luego estaban todos los juegos que iban con el mando de la rueda, el Carnival. Sí. Que tenías ahí que ir con el trampolín cogiendo a los saltimbanquis. 2600 LT. Sí. Es el peor juego de este. El en busca de la arca perdida. Bueno, que dicen que del ET hay enterrados en el desierto de no sé dónde, no sé cuántas existencias. Hablan que fue un gran fracaso. Sí, el peor juego de la historia. El peor juego de la historia está clasificado. Pues ese está aquí, que lo sepáis. En el ET, ¿no? 1600 online. Que se llamó aquí... Yo tengo un amigo que se compró el ET, ¿eh? Lo tuvo comprado y lo tuvo en casa. Yo tenía... Lo enterró en una maceta, ¿no? Yo tenía el juego de ET de Borrás. ¿Os acordáis que era un juego de...? ¿De Borrás? Sí, salió, lo sacó Borrás. El juego de té de... No tires la pantalla, por favor. Sí. Y luego me acuerdo... No, le quería enseñar que tengo la portada puesta de la Adventure, pero bueno. ¿A verla? Espera, yo me voy a apartar un momento. Ves. Esto es un momento... Naranja, ¿no? Sí, señor. Esto es un momento sin audiencero 100%. Fíjate del dragón que sale a los patos que salían luego. Hombre... Ahora no lo estáis viendo, pero Fernando le están cayendo las lagrimitas, ¿eh? Sí, porque este juego... Y luego estaba... Bueno, espérate a llegar al micrófono, si no, no se te va a escuchar. Sin micro no se escucha. Y luego estaba la consola de Philips. ¿La ColecoVision? No, la de Philips, que era con un cartucho con mango, que metía los cartuchos así. Ah, pero esa no tuvo nada de éxito. Tuvo éxito, que también... 50... No, pero la Coleco de Unido, lo que se vendió en la época de la Atari. Sí, pero la de Philips también, ¿te acuerdas? Que te metía, te decían 40 juegos en uno, no sé cuánto. Que había uno que era de catapultas medieval, que eran dos palos que se tiraban así, la portaba y a sus bueno, unos había, guerreros. Bueno, había una de catapultas también del Atari, que no sé si era Wizards o Castle... No, había una que eran cuatro trozos. Sí, que eran con las cuatro esquinas, cuatro castillos. Y tenías que llegar, como un Arkanoid. Sí. Tenías un Arkanoid que tenían que remontar. Esa la tengo yo porque salió un emulador de DS. No, bueno, un juego de DS que para jugar esto. Y luego PSP también lo sacó en juegos de Activision. Uh-huh. Y luego había uno que era de Atari Activision, no, que la portada mítica se llama Hero, que era un pavo con una hélice y con unas gafas así. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que tenías que volar y rescatar a peña? Y tenías que meterte por túneles y no te podías chocar con nada. Otro juego mítico era el Indiana Jones. El primer Indiana Jones que salió para la consola Atari, que tenía... un mercado negro que tú tenías que conseguir una pala para acabar en un sitio y al pasar por el mercado negro te robaban la pala y tenías que volver a buscarla y salías a un sitio que había un precipicio. Bueno, había cada historia que era impresionante. Bueno, yo de Indiana me acuerdo del juego que salió de Spectrum, que era el emulador del juego que había en las máquinas, el de las vagonetas, de búsqueda del caberdía de Tomás, que tenías que ir con una vagoneta. Ese. ¿Era ese? Sí. ¿Ese estaba? De los Stark. Sí, era ese. No, el de Templos de Doom. No, yo te digo el primero. Yo te digo la vagoneta, el de Templo de Doom. Y luego, de Atari, bueno, el típico que decían que era clavado a la máquina, que era el Comecocos. El Atari de Popeye era malísimo. No sé, ¿no te acuerdas? No llegué a jugar. Luego había uno que era el... ¿Cómo se llamaba? Uno que era de el Chopper Command, que era impresionante. ¿Te acuerdas que era un helicóptero que tenías que proteger tres camioncitos que iban por debajo, que otros helicópteros no los mataran? Chopper Command. No llega a jugar ese. Queda como un Game & Watch, tenías que mover el helicóptero así. ¿Te acuerdas tú que iba por el desierto? Un helicóptero que... Me suena el Chopper Command. Y tres camioncitos pequeños abajo. No podían matar a ningún camión. Si mataban un camión, ya se jodió la partida. Vale. Bueno, qué recuerdos. En fin. ¿Qué más? ¿Tenemos comentarios por ahí ya, nuevos? Sí, es que aquí dejas de mirar los comentarios 5 minutos y se te dispara. Pues venga, una lectura rápida así a lo más destacado. A ver. Juan Carlos, ¿tú qué tal estás con los mensajes, majo? ¿Estás validando? Sí, exacto. Yo lo que estoy haciendo es validando, pero... Yo es que acabo de hablar y estoy... Que es válido y ya le doy permiso a la gente para que ya no tengas que validar a esa persona. Se da permiso a todos bien. Solo. Claro, perfecto. De hecho, la peña ya está están chateando entre ellos y ya pasan del programa mogollón, ¿sabes? Bueno, no me extraña. Lo que también está guay. Eso, ¿no? ¿Alguna cosilla destacada que quieras mirar de mensajes? ¿O avanzamos contenidos? Yo avanzaría con contenidos. Bueno, pues voy a... Más que nada porque nos queda todavía cacho, entonces... Sí, voy a desentrañar lo que he traído yo para este programa. Yo para este programa he traído lo que yo llevo, que es una espinita que yo llevo clavada en mi corazón. ¿Desde hace días? Desde hace días, no, desde hace años. ¿Años? Sí. Entonces, ahora cuando lo vea... Ah, sí, esto es un timo muy guapo. Claro, sí señor. Cuando yo os diga Sea Monkeys, yo no sé si la gente se acordará de lo que eran los Sea Monkeys. Sí, o los monos marinos. Monos marinos. Hace muchos años hubo en una revista muy conocida, que era la revista Teleprograma, uh-huh. Una publicidad que se hacía sobre los fabulosos monos marinos, los auténticos Sea Monkeys. Ajá. Uh-huh. ¿vale? Lo que te vendían en aquellos anuncios, que eran unos anuncios que estaban en medio de cosas tan inverosímiles como gafas de rayos X que te permitirían ver a tu vecina desnuda o mirar a través de las paredes. O hacer de espía. O las cámaras espía del tamaño de una cerilla. O los filtros para ver la tele en color, las teles de blanco y negro, no sé si os acordáis. Increíble, increíble. O sea, realmente había ideas. Y la gente se ve que eran, se pedía por catálogo y la gente se lo pedía. Bueno, pues aparecieron estos monos marinos, Sea Monkeys. Tú lo pedías, te venían con... depende del kit, porque había kits de más o menos lujo. Te podían venir con una pecera customizada con un castillo tipo castillo de Grayskull, ¿eh? O no. Entonces, sencillamente, pues cuando lo pedías, te venía algo con unas instrucciones, ¿vale? Claro, nosotros le insistimos mucho de pequeños a mi madre para que nos comprara los monos marinos. Nunca nos los quiso comprar, no se fiaba evidentemente de eso. ¿Eran muy caros estas cosas? Pues mira, el anuncio que tengo aquí valían 990 pesetas. O sea, baratos no eran, ¿eh? No, no. Estamos hablando... Principios de los 80 o así. Principios de los 80. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues estos monos marinos, al cabo de un tiempo... los sacaron en un pack más lujoso con un libro y tal, vendiéndolos incluso en sitios como el Corte Inglés. Entonces, claro, allí fue cuando nosotros dijimos, mamá, si lo venden aquí, no puede ser un timo. Claro, tiene que ser serio. Y fue cuando nuestra madre, pobre, accedió un cumpleaños a comprárnoslo. Y entonces nosotros, a pesar de que seguimos instrucciones, habían tres sobres. El primer sobre era para preparar el agua. El segundo sobre eran... los huevecillos de los monos marinos, uh-huh. Y el tercer sobre era el alimento para cuando crecieran. Entonces, sí, de todo esto hablaremos ahora, Fernando. Entonces, nosotros lo hicimos con todo el cuidado que pudimos. No sabemos si... Claro, nosotros vimos que ahí no salía nada. Correcto, correcto. No, no salía nada allí y nosotros pensamos que nos habían timado. Entonces, al averiguar más sobre el tema me he dado cuenta... de que seguramente no salió nada, pero no sabemos si por la dureza, siempre el agua de Barcelona ha sido muy dura, sí, con un alto contenido en cal, etcétera, etcétera, porque sí que tendría que haber salido algo. Ahora os explico. Porque no los Sea Monkeys... No era un timo. A ver, sí era un timo, de cómo te lo vendían, o sea, de cómo no estaba publicitado, pero no era un timo porque sí que realmente eran unas criaturas que tenían que nacer. Que eran... Sí, ahora os explico. Uh-huh. Los Sea Monkeys es lo que se llama Artemia salina, que realmente es la gamba de salmuera, vale, un pequeño crustáceo, uh-huh, que se puede, vive en los lagos salados y cuando se desalan los lagos queda atrapada en los sílices, en la sal. En la sal cristalizada. La sal cristalizada, uh-huh, no sílices, no, sal cristalizada. Exacto. Y se puede conservar en sobres, luego devolver al agua y vuelven a reproducirse. Uh-huh. Si hemos guardado huevas en la sal cristalizada, las huevas pueden nacer. Y de hecho, hay gente, ahora se puede ver por internet porque ha habido un rebrote de los Sea Monkeys, que tiene estas Artemias salinas y realmente nadan y se mueven. Más que una gamba o un camarón, sí, que serían de un tamaño máximo de 1 a 2 centímetros en su estado más grande adulto, uh-huh, pueden vivir hasta 2 años y serían más parecido a un 100 pies de agua pequeñito, ¿vale? Vale. De cuerpo translúcido. Ajá. ¿Qué estás poniendo la imagen? Vale. Entonces, estas artemias salinas sí que tenían que salir. De hecho, a gente les salía. Uh-huh. Lo que no hacían era todo lo que te anunciaban en la publicidad. No eran como monos marinos que reaccionaban a estímulos externos. Podías a enseñarles a nadar, a hacer coreografías, a saludar, etcétera, etcétera. Pero sí que realmente nacían unas criaturas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de dónde salieron estas historias. Pues esto fue un tal Harold von Braun, un científico inventor nacido en Tennessee, de origen alemán, que él, como científico, empezó a estudiar a estas artemias salinas y se dio cuenta de que tenían un potencial de mascota. Uh-huh. Entonces las empezó a comercializar como Instant Life, en español, vida instantánea. Incluso empezó a estudiarlas para modificarlas y crear la Artemia Nios, que era una artemia que se reproducía más rápidamente. Aguantaba mejor el proceso de cristalización y luego se reproducía más rápidamente. Entonces, a partir de aquí, consiguió, a partir de lo que mucha gente en estudios de marketing ha considerado, uh-huh, una de las campañas más de marketing, mira, así es la Artemia de verdad, ya ves, y así es como te los anunciaban publicitariamente. Ya ves. ¿Vale? Entonces, bueno, pues consiguió, a través de lo que dicen, una de las campañas de marketing más brillantes de la historia, que este producto se vendiera, pero de una manera brutal, sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. Esta Artemia salina, estos Sea Monkeys, para que os hagáis una idea, han salido en todo tipo de series, de televisión, en todas partes. Ya imagino. De hecho, como referencias así más cercanas al mundo de las series de televisión de animación, podríamos uh-huh. decir que han salido en series como South Park. De hecho, en el capítulo de la sexta temporada, Los Simpsons ya lo hicieron, que es un capítulo muy cachondo, porque van hablando de cosas que han hecho en South Park y que se ve que Los Simpsons ya habían hecho antes. Exacto, sí. Y entonces, curiosamente, allí se habla de lo que se llama el pueblo del mar, uh-huh. que Cartman lo estudia y tal, y luego no les hace ninguna gracia y pasan del tema. Luego, Futurama, no en la serie, sino en cómic, hay un cómic del año 2000 que se llama Monkey See, Monkey Doom, donde tenemos a Fry, que encuentra una revista donde se publicitan los Sea Monkeys. Aquí se puede ver. Ajá. Y luego, de hecho, tenemos a Soyberg, bueno. con las Artemias, que deben ser parientes suyas. Exacto, son primas lejanas. Sí. Y incluso tenemos merchandising de los Simpson convertidos en Sea Monkeys. Muy grande. ¿Eh? O sea, con esto podemos ver. No sé si aquí lo pillará la cámara. Pilla la cámara la imagen de los Simpsons convertidos en Sea Monkeys, sí, sí. ¿vale? O sea que realmente en Estados Unidos han sido toda una institución. Los Sea Monkeys, además, no era solamente los Sea Monkeys, sino la parafernalia. Como hemos dicho, claro. había una pecerilla con un castillo de Grayskull, habían peceras portátiles para llevártelos. Sacaron incluso colgantes, que era una especie de dodecaedros, uh-huh. que tenían una lupa de aumento para poder verlos nadar y moverse. Entonces tú metías ahí uno o dos Sea Monkeys y los podías llevar al cole colgados y ahí chanando. Incluso llegó a aparecer, esto no lo tengo comprobado, pero lo he leído en varias webs, comida para cambiarles el color. Como son las artemias, son de un color así traslúcido, pues según la alimentación eran pues más naranjas, más verduzcas. Bueno. Incluso se dice que se creó una comida que los volvía fluorescentes, como los peces aquellos que son los neón, uh-huh. pues les daba la fluorescencia esa por la noche, sí, y ya si tenían los niños tenían las artemias ahí, pues ya. Si tenía plutonio, ¿no? La comida se volvía fosforito ahí. Correcto. De hecho, en el año 2009, la revista, muy interesante, publicitó que si te suscribías a la revista Muy Junior, te regalaban los Sea Monkeys. Una reedición de los... Ahí estirando ya, sí, hasta ya el límite ahí. Una reedición de muy interesante para los Junior con los Sea Monkeys, ¿vale? O sea que quiero decir que ha sido un negocio recurrente y, bueno... Sí, sí, señor, el Zoidberg. No, y que aparte también estos Sea Monkeys juegan un poquito con ese anhelo, sobre todo de los niños, quizás. De crear una civilización, claro, de controlarla, ¿no? De tener un pequeño mundo controlado por ti en el que tú eres el dios de ese mundo, ¿no? Una cosa así, que es un poco el argumento que tiene... Los reyes de la arena. Que tiene el capítulo de los Simpson en el que salen esta aproximación a los Sea Monkeys. Dime, pregunta. No, están haciendo un comentario en el chat, están diciendo cosas, pero esto creo que es destacado. Fécula dice, hombre, están hablando Fécula, Gimli, Polaco y tal, dice que hubiera estado bien que hubiéramos hablado de las películas que nos has gustado hacer como una especie de top 10, ¿vale? Y están todos un poco, pues, hostia, sí, a ver si lo hacen y tal. Entonces está insistiendo Hander, Polaco, Gimli, Fécula. Bueno, vale, yo lo digo, acabamos eso y entramos a ver lo que... Sí, nos hemos esperado. Acabamos ya a ver lo que dice en el libro y ya está. Simplemente sobre los Sea Monkeys, ya para cerrar el tema, decir que hay un invento muy especial para ellos, que es un oxigenador casero especial, que está descrito en YouTube cómo realizarlo, uh-huh. para mejorar la movilidad de los Sea Monkeys. O sea, que fíjate la gente hasta qué punto... Para doparlos un poco, ¿no? Exceso de oxígeno, actividad... Oxigena el agua y se ve que les da vidilla, no sé, les da speed. Sube la bilirrubina. Es un tuneador de Sea Monkeys. Y luego algunas curiosidades sobre ellos. Por ejemplo, decir que el ilustrador que creó esa imagen publicitaria de estos monos marinos, uh-huh. Tan bonita y que tanto vendió, fue Joe Orlando, fallecido en 1998, que por el nombre no os dirá nada, pero aparte de haber hecho estas ilustraciones, fue un ilustrador muy conocido de DC Comics hasta el punto que llegó a ser vicepresidente de la compañía. De DC. Toma ya. ¿Vale? Participó en cómics como Creepy, como La Cosa del Pantano, uh-huh. Hizo algunos bocetos para Watchmen, o sea, quiero decir que es un tío... Sí, sí, que tuvo ahí su... Estuvo su aquel, ¿vale? Bueno, lo dicho, Sea Monkeys fue un éxito sin precedentes en Estados Unidos. Y en 1992 incluso se emitió una serie de acción real. Llegó a tener tanto éxito que se dijo que la Paramount iba a rodar una película, creo que era la Paramount, protagonizada por Jim Carrey. O sea, imaginaros a Jim Carrey de Racy Monkey. Esto lo tenía por algún lado, no sé por dónde. Y bueno, no se ha sabido más de la noticia, porque esta noticia me parece que era del año 2007 o 2008. Y bueno, pues... Luego decir que en 1998 una colonia de 400 artemias, 400 sea monkeys, viajaron al espacio con el astronauta John Glenn. Esto es verídico. Sí, sí. Luego decir también que el descubridor de los sea monkeys, Harold von Braun, murió con la patente de 195 curiosidades. Entre ellas, unas gafas de rayos X que eran las X-Ray Spec, o sea que no sé si eran las mismas que se anunciaban en el teleprograma con los Sea Monkeys, y los Amazing Hair Racing Monsters, que eran unos monstruos que les crecía el pelo. No sé si eran como el Mr. Potato este que se plantaba y le acababa creciendo el césped en la cabeza. Bueno, y nada más. Mira, esto es lo que decía. En 2008 la Paramount llegó a anunciar que estaba a punto de iniciar el rodaje de una película basada en la familia de monos marinos, cuyo protagonista iba a ser Jim Carrey. ¿Vale? Pues nada, un pequeño resumen de este marketing, un timo que no era un guapo, timo. Está guapo. Y que, es un poco lo que hablábamos antes, es el timo, pero que del timo se hace tan gordo que acaba convirtiéndose en cultura casi. De hecho, timo sí. Que no es tan timo porque hoy en realmente día hay un montón de páginas dedicadas. De hecho, tenéis sea-normalmonkeys.es. Y hay un montón de gente con foros que te enseña cómo tiene a sus artemias, cómo las cría, lo que hace para que estén más activas, la alimentación que les da, el tipo de agua, cómo se lo prepara, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una ficción, se ha convertido pues en un bicho de acuario más, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues de hecho, toda la parafernalia que le envuelve es un poco mística, pero aparte de eso... ¿De dónde decías que venían estas artemias? ¿Venían de algún lugar en concreto del mundo? Me refiero porque en Estados Unidos los ríos ahora estarán llenos de artemias con tantos años de producto circulando por las casas de los niños y con gente tirando artemias por el fregadero y esas cosas. Este hombre vivía en Tennessee, pero me imagino sitios como Utah, con los lagos salados y todo. Exacto. Esto deben ser criaderos de artemias pues a un nivel impresionante, ¿no? Claro. Y nada, ahora si queréis, si prestamos atención a todos los comentarios y hablamos de películas, de lo que queráis. A ver, o de legión. Comentarios ha habido muchísimos, pero básicamente lo que se tiene que decir es que iban comentando a la gente lo que. Creo que quieren que digamos las 10 películas favoritas sí, de cada uno de todos los tiempos. Pero es que no las hemos preparado. No, o sea, yo no sé si llegará, yo te puedo decir pata, varias. Tío. Básicamente se ha pedido que digamos nuestras pelis favoritas como un top 10 y que las comentemos. Y luego, por otro lado, dicen, para mí que Fernando está dormido. ¿Vale? O sea, porque estaba atendiendo porque estaba todo el rato. Estaba con Juan Carlos atendiendo el rollo de los Sea Monkeys. No, estoy aquí. Muy interesante, ¿no? Sí, ya está guapo. Bueno, entonces, un poquito eso. A ver, yo todavía tengo un tema pendiente, que es el tema de Azpiri, un poquito por encima, también sin mucha historia. Quería poner las imágenes, pero voy a poner una. Y ya está, porque hablar y gestionar las fotos, esto sí que no sé hacerlo, ¿vale? Es complicado. Soy monotarea completamente. ¿Queréis que hagamos caso a lo de las películas? Sí, yo no sé si 10, pero 5, sí. 5 películas no, 10, favoritas. 10, entre todos a lo mejor 10 sí que las podemos conseguir. No, yo 5 mías favoritas las tengo claras. Por eso lo digo, pues ya está. Y a lo mejor descoloco alguno, porque a lo mejor hay más clásicos y menos películas frikis de lo que la gente se piensa. Pues venga, va. Y incluso me atrevería a decir 7, no sé. Pues si quieres, empiezo con las mías. Sí, o hacemos un carrusel, una ronda. Una ronda, va. Empieza tú, Jordi. Luego yo... Sopa de ganso. Sopa de ganso. Muy bien. Con los hermanos Marx. ¿Qué, Fernando? Huida a medianoche. No, pero comentamos Sopa de ganso. ¡Ah! No, rápidamente. Hostia, ¿pero qué quieres que comente? Tampoco... ¿Cómo que no? Son las 12 y 20. ¿Qué quiere 20, la gente? Nene, mañana hay que currar. Vale. Gente, si quiere referencias en la película, que busque, ¿no? Claro, lo mío. Dice, hablad un poco del futuro de Sin Audiencia. El futuro de Sin Audiencia. Pues el programa 500. No tenemos futuro, tío. No tenemos futuro. Somos un programa sin futuro. El futuro no existe. Somos punkies. Sin audiencia. Somos punkies, no future. Exacto. Bueno, a lo que íbamos. Huida a medianoche. El halcón maltés. Toma ya. Equilibrium. Equilibrium. Alien. Alien, ¿cuál? El octavo pasajero. Sí, claro. Por supuesto. Mi tío. Mi tío. Hostia, es verdad. Jextati. Te toca. Venga, va. Blade Runner, va. Blade Runner. Vale. Es que los Masters Universidad está muy sobada ya. Es mi es una de mis preferidas, pero. No es que sea mi preferida, la defiendo, pero bueno, a ver. Para mí una peli así. Esto voy a decir una muy garrula, ¿eh? ¿Cómo era la de rendición nunca, rendirse jamás? Retroceder nunca, rendirse jamás. Jamás. Mía, muy garrul, pero bueno, esto es una peli que ahí está. Viva los Masters, dice. Y John Tichiki. Bueno, ay, ay, ay, ay, ay. Este. ¿Ya? En busca de la arca perdida. O sea, lo considero obra cumbre del cine acción. El planeta de los simios. Ya, pero esto es tuyo clásico. Bueno, ¿qué más? Nos han pedido las favoritas, ¿no? Sí, que sí. Claro, claro. Favoritas, favoritas. Cube, joder. Cube. Vale. Sí. Bueno, yo los Masters del Universo, ¿va? Venga. Gataca. Gataca. Bueno, Candilejas. ¿Cómo estamos? Vamos a pensar una vieja, hombre. Vieja. Yo tengo. Puedo soltar tres o cuatro también. Problemas. Bueno, y antes que dije Brother Danny Rose, pero no lo voy a decir también. Venga. Claro, claro. Yo ya la tengo, dale. Fernando, dicen por aquí, Hander dice que digas alguna de perritos. Pi. Pi. Buah, te veo. Fe en el caos. Te veo muy rollo Verdi, ¿eh? Sí, yo, Akira. Verdi total, venga. Akira. Akira. Jenny. En inglés, Portrait of Jenny. Sí, yo soy content, tengo mucho esa película. Sí. Pues, ¿quién ha dicho lo de los perritos? Hander. Pues Hander, la mejor película de perritos, que te la aconsejo, basada en un premio Pulitzer, que es una historia real, con Kevin Bacon, Diane Lane, Owen Wilson, es Mi perro Skip. Gran, la película... Mi perro Skip. Mi perro Skip. Película de, la película definitiva de perros. Muy de bien. Un premio Pulitzer. Gran película, te la aconsejo. Venga, va. Top 10, no hace falta que sean clásicos, también pueden ser de ahora. Igual digo una tontería. ¿Qué sí. vamos a decir de ahora? O de hace relativamente poco. ¿Quieres que diga Iron Man 2? Bueno, no sé, no sé, di lo que quieras. La fuga de Logan, va. Fuga de Logan. Joder, ¿cómo estamos? Dick Tracy, tío, por supuesto. ¿Dick Tracy? Dick Tracy. El Nosferatu de Murnau. No, no. Clarísimamente. Clarísimamente. Hombre, yo fanático del cine de vampiros, la obra primigenia ha de aparecer. Hombre, si nos ponemos así... No, cada uno tiene sus gustos. Yo, a ver, es una obra que a mí me fascina. O sea, a pesar de que está quemada, manida, roída, tiene mudo, saqueada, lo que quiera. Es igual, saqueada, expoliada. Tiene algo que a pesar del tiempo no lo ha perdido, ¿no? Pues yo, a mí las películas de vampiros me molan, pero Brácula me mola. O sea, Brácula. Ya, bro, Brácula, a ver, tómatelo en serio, cabrón. No, Brácula, amigo, Brácula, la encuentro muy redonda, es tío. Es Fernando. No, ey, para, Brácula es muy redonda. Fernando puede hacer estas cosas. Sí que puede. Es que la encuentro muy redonda. Sí, cabrón. Venga, va, yo voy a ir a... Voy a yo, una gran película para mí es Cristal Oscuro. ¿Pero por qué te saltas a Javi? Ay, perdón. Porque él tiene el mando. Del control. No, Javi, perdona. ¿Te gusta Cristal Oscuro? Sí, por supuesto. Pues a mí me gusta Dentro del Laberinto. Pues Eva... Esa sí, pero... A ver, Dentro del Laberinto es como más... En mi casa se ve mucho esa película, ¿eh? Hemos estado 2 años viéndola. Y Cristal Oscuro no tanto. ¿2 años cada día? 2 años Joder, vaya cada ratón, día, ¿no? ¿No? Pero de unido. Cristal Oscuro y, claro, son las esta y la otra, ¿cuál era? Ah, por cierto. ¿Sabes? Y Legend. Y la historia interminable. Y Legend. Perdóname, Juan Carlos, pero tengo, bueno. Tengo que cortar un poco el rollo aquí y porque me ha venido un comentario que me dijo el otro día DJ Rona y que lo tengo que decir, lo tengo que reproducir. Venga. Y me comentó que te dijera a ti personalmente que el David Bowie en Dentro del Laberinto, con ese cardao teñido que tenía, le daba 100 vueltas al Dolph Lundgren de Masters del Universo. Me lo dijo tal cual el otro día. Te lo tenía que decir, lo siento. ¿Pero qué es lo que le molaba al cardao? Porque... No, la actuación, el personaje, su peso en la película, a ver, no sé. Yo no compararía, pelis, ¿no? Estamos comparando velocidad con el tocino. O sea. La entidad y el carisma de David Bowie y el de Dolph Lundgren, no, creo que no ha lugar. Y que el laberinto es una peli para que el señor este se, ¿no? se recree, y en la otra no, en lo más del universo, el otro es el garulico de turno, ¿sí o no? Es el garulico, taca, taca, taca, ahí haciendo el garro. Es que es muy mala esa película, tío. ¿Cuál, los Masters? Bueno, ¿seguimos una ronda más o qué? Sí, seguimos. De Rocky Horror Picture Show. ¡Hola! Bueno. ¡Hola! La tengo. Hombre, al menos voy variando. La ¿no? tengo, sí, sí, sí, sí. Que me cayó un DVD, una copia por ahí, no, y no he tenido cojones a verla. Esa película es para ir al cine y verla en una sesión golfa de cine. Yo, ¿pero hasta, por qué? Porque hasta que no has vivido un pase de Rocky Horror Picture Show, no has vivido. ¿Y es cuando? Así. Pero un pase de la peli. Están de cachondeos, bailan, cantan. La gente es gente habitual que la ha visto muchas veces. Mucho mariconeo. Escenifica. Bueno, quiero decir, yo no soy maricón y he ido y me lo paso muy bien. No hace falta ser maricón para disfrutarla, joder. En fin, entonces hay que confundir una cosa con otra. Venga. Entonces, cuando vayas a un pase de esos, te harán hombre. Vale. En todos los sentidos. Por los palcos. Vale, ya veremos, va. ¿Qué más se dice? Fernando, te toca. A mí me toca Ben-Hur. Hostia, esa también... No está mal, no está mal. Ben-Hur. Javi, acércate. Frankenhooker. Hostia, te ha sido... ver bien. Sí, verdísimo, vamos. Ese del tío este donde te escondes, hermano. Ahí te vi donde te escondes, hermano. Gente jota. ¿Dónde te escondes, hermano, Basket Case? La segunda. Te iba a decir después. La segunda es guapa. La segunda, la Basket Case 2 es guapa. Una gran película. La que va en el autobús. Me toca. Willow. Qué gran película. Bueno... Un referente. McMardigan y con McMardigan, tío. Ahora voy a pecar de clasicazo, pero venga. La tengo en Casablanca. Casablanca. Sí. Bueno. En nombre de todos los míos. Esto es de tu paripé, de Chanante. No. O sea, cuando se suben tres señoras de 75 años cada pierna, vas y te lo sueltas. No. ¿Cómo va la cosa? Coño, novela súper famosa de nazis, de judíos. La protagoniza Michael York, es una gran película y la novela está muy bien. Vale. De la vida en un gueto judío, pero aparte la película es bastante dura. Está muy bien. Ah, pues también. Bueno, ahora diré. Venga. La noche del cazador. Está tan molado, ¿no? A él le parece un poco peñazo. Sí, Es un poco peñazo, ¿no? Ya. Se me ha ido la mente ahora. Me ha destruido y se me ha ido. Yo qué sé. Los Gremlins, tío. Gremlins, clarísimamente. Y Regreso al futuro, reivindicando. Pero las tres juntitas, ¿eh? Hay que verlas todas en una tarde. Tiempos modernos. Este está... No, cada uno dice lo que... Ah, no, eso por supuesto. Bueno, yo... tengo tantas de ellos, pero... Oye, pues mira, aparte de los Trinidad, quien tiene un amigo tiene un tesoro, tú. Eso está muy bien, me ha gustado. Venga, va. Banana Joe. La ley... turnos. Mira, nos querían 10 de cada uno y ya... Claro, coño, han abierto la caja los truenos. No quería sopa, ¿no? La leyenda de la ciudad sin nombre. Muy bien. Yo ya he dicho Banana Joe, venga. El Imperio contraataca. Hombre, claro que sí. El Padrino 2. El Imperio de los Sentidos. Además me lo has quitado, tío, porque precisamente a mí la que me va es el Imperio Contraataca, sí señor. Porque ni la Guerra de la Galaxia, ni el Retorno del Jedi, ni pollas. El Imperio Contraataca y el momento mítico que le dice Yoda al Luke. Le dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, pero ya está dicha. Vale, por lo tanto yo diré Ghostbusters, la 1. Evil Dead. Es que La Estrada. En blanco. En blanco no, tío. Ah, no puede ser. Fernando, por aquí dicen que te quieren por una calle, ¿eh? Lo estoy leyendo, aunque no vayamos hablando, lo vamos leyendo. ¿Quieren por una calle? ¿Por qué? No sé. No hables tan lejos del micrófono. Si te acercado, genio, que ¿por qué me quieren por una calle? No lo sé. Jaja, Fernando se merece una calle. Esto lo dice Polaco. Muchas gracias. Polaco lo dice. Bueno, empezamos a pasar ronda, ¿eh? Pasa ronda. ¿Tú tienes? Yo ya me he quedado sin también. Bueno, 12 de patíbulo. Tía, Jordi, es que nos ganas esto. Jordi es el típico que no juegues con el Trivial Pursuit y porque vas vendiendo. Me acabas de quitar, pero de aquella época, hostia, que haya Un Puente Lejano. Gran película, tío. Le Un Puente Lejano. El Desafío de las Águilas. No. Oh. El Señor de los Anillos, qué coño, ¿por qué no? Gran película. A mi hija le encanta. ¿Cuál de ellas? Se ha tragado. No, buena pregunta. ¿Cuál de ellas? Venga, la trilogía. Hay cuatro. No hay tres. Mira, hay cuatro. Os voy a contar una cosita rápidamente en un minuto. El otro día, voy a buscar a la Miriam. Vamos a coger el metro en la estación de Sants. Y sabéis que hay la tiendecita esta de todos los DVDs, ¿qué tal? Sí. Encontramos que llamé al Ernesto, corriendo a Nest, ¿vale? Que es un friki de unos años que te cagas. Lo sabemos. ¿Vale? Encuentro el DVD del Hobbit en dibujos animados. ¿Sabéis qué salió? En dibujos animados salió El Señor de los Anillos, pero solo la primera parte. La de Ralph Baskin. ¿Vale? Uh-huh. Hasta que llegan a luchar contra él. ¿Vale? Y luego salió El Hobbit entera, ¿vale? Que yo me la había pasado el NES en su momento, una copia que se veía fatal de internet y tal. Original, para comprarla ya habían copias. Evidentemente le pillé una y le llamé por teléfono, el tío vino a buscarla. Buenísima. Pues esa, El Hobbit en dibujos animados. Del año de los 70. ¿Pero tú la has visto? Sí, claro, hombre. La compré, la vi y se la di. Bueno, pues hay que verla, hay que verlo. Cantando bajo la lluvia, porque si te gusta el musical es un referente. Esto me encanta. No. Es una película que, yo te lo digo, si no la has visto entera, no puedes, porque además te habla de la historia del cine mudo, el paso al cine sonoro, o sea, no es solo musical, tiene mucho, es mucho más... Es un documental... Cine dentro del cine. Vale. A mí una película que vi hace poco y me impactó bastante y, no, y me esperaba, y la vi a de gana, digo, me cago en la puta, me voy a poner una mierda que te cagas. Y me gustó Camino, tío. Vale. ¿Camino? ¿La del Fesser? Me gustó mucho, encuentro muy redonda, tío. Me gustó mucho Camino, tío. Hombre, has abierto la veda de pelis españolas que no habíamos dicho, creo que... No, pero es una película que me ha impactado mogollón, ¿eh? Camino. Polaco dice, Juan Carlos, por favor, un tirón de orejas al señor Javi. Tiene que decir La Jaine. El odio. Bueno, vale, pero es... Uy, ¿te gusta a ti, tío? Hombre, es mítica. Para mí es mítica, pero bueno, es tan mítica que esas no las dices, tío. Pues tirón de orejas. Venga, pues. Ese polaco que siempre está con el odio a cuesta, el cabrón. No, y apuestos a hablar de cosas españolas, todo por la pasta. Está muy guapa esa película. Sí, señor. Y Mortadelo y Filemón también. ¿La peli? ¿La de la que han hecho ahora? No, la primera, esa es una mierda, hombre. Eso es una mierda, pinche. Yo la fui a ver con el Jordi, la Encarna. La primera. La primera, que el Mortadelo es el del... El que tiene que ser. Benito Pocino. Sí, el señor. Que tiene que ser. Este tío es... Funcionario de correos. Sí, señor, está aquí del barrio. Vale. Bueno, ¿quieres seguir haciendo algo? Tenemos que acabar algún momento. No, ¿tienes que hablar ya? ¿Llevamos 10 cada uno ya o qué? Llevamos 400.000. ¿Llevamos 10 mil? Sí. Es que yo me meto a las 5. ¿A las 5? Pues ya no te vas a dormir. No, tío, como ya tengo 12 horas. Bueno, señores, este 400 se va a ir despidiendo. ¿Querías hablar de lo del señor Azpiri? Bueno, yo quería, pero lo hago muy de pasado y ya está, ¿vale? Este fin de semana estuve en el salón del cómic. Como sabéis, yo me gusta todo el tema de juegos antiguos y tal. En su momento tuve el Spectrum. Hombre, puedes venirte la semana que viene a hablar un poco de eso, del cómic. Como vale. Has tenido tantas faltas. Sí, ¿no? Para ir recuperando. Hombre, ¿no? Has de recuperar. Vale. Entonces, en un momento digo, hostia, para el programa 400, bueno, acabo. Estuve en el salón del cómic y había una exposición de las portadas que dibujaba Lazpiri de Spectrum. Vale. Entonces, os cuento muy brevemente la experiencia porque fue muy friki. Yo de golpe me pongo a ver esas portadas, empiezo a reconocerlas todas una por una. Y en un momento dado me di cuenta que son originales. Los típicos originales de que estaban preparados antes de llegar a imprenta. Me empiezo a poner muy nervioso, por como buen freak que se merece, porque yo me acuerdo cuando era pequeño, tener una fotocopia de eso ya era la rehostia. Yo tenía delante los originales. En ese momento tuve que dejar de verlas, o sea, las miré rápido y me piré, o sea, así de bestia, porque lo único que quería era que iba con mi niña, dejarle a mi niña a Ernesto, que íbamos con Ernesto, dejar a mi niña a Ernesto, coger todos los cuadros y salir corriendo. Quería robarlos, de verdad, ¿eh? Y si alguien me persiguiese, matarlo, o sea, entonces me tuve que virar. Bueno, a todo esto... Madre mía. No, es que es un pensamiento crónica de un freak, ¿vale? Entonces, llego a la noche y empiezo lo típico, me conecto a Google, empiezo a poner Azpiri, empiezo a encontrar cosas, tata, y resulta que el tío este hace nada, poquito, unos meses, ha sacado un libro que se llama Spectrum, el arte en los videojuegos, ¿vale? Y básicamente es un libro de que tiene bastantes páginas, son 100 y pico, no sé cuántas, pero tiene un puñado de páginas, a todo color, en plan novela gráfica, pues sí, un poquito grande, por no llegar a unos 15 pavos, y están todas las portadas, con los originales, digamos, sin fotografiar la caja, sino que fotografiar el original, con bocetos previos y tal. Y esta tarde me he ido a la casa del libro, porque vi que en la web estaba, todo friki, en plan, me lo compro, y me voy al programa 400 con mi libraco, y igual, de la misma manera que he hecho lo de Nintendo, pues lo otro. Pues no ha podido ser. No lo tenía en stock, me ha chinado mogollón, le quería meter a la tía, porque me da una rabia que te cagas. Que no tenga, o sea, primero quería robar los originales, hablando conmigo, y luego mataron a la tía que no tenía el libro. Exacto. Bueno, ya lo he reservado. Tu carrera delictiva empieza... Bueno, es lo que hay. ¿No será desde lo del tatuaje? Si no lo... Puede ser. Si no lo confieso aquí, no sé dónde lo voy a confesar. Pero bueno, en cualquier caso... Piensa que no te escucha nadie. Vale, en cualquier caso, me lo darán de aquí unos días y me enviarán un SMS. Así que cuando lo tenga, vendremoslo sin audiencia y lo enseñaremos solo con audio. Vale, perfecto. ¿Vale? Oye, una cosita, antes de cerrar el programa 400, que yo creo que ha cundido, ¿no? Joder. ¿Se puede rescatar todo lo que han escrito la gente y ponerlo en algún lado para poder verlo con tranquilidad en casa y esas cosas? Eso se parará tanto los vídeos que se han grabado, lo que pasa es que hay mucho vídeo, pero bueno, tanto los vídeos como todo el hilo de conversación tiene un embed, cogemos el cacho de código, lo podemos pegar en un HTML y lo tenemos enterito. Vale, perfecto. Y se colgará con algún link desde la web principal de Sin Hacemos Audiencia. Hacemos una página estática, le ponemos los dos vídeos más todos los comentarios que ha hecho nuestra Sin Audiencia. Entonces se pone especial 400 o lo que sea. Exacto. Y ya está. Ahora, mientras nos vamos despidiendo, quiero que Jordi vea, que lo va a poner Javi en el YouTube, el trailer de Mega Piraña, de la Nui Más. Impresionante. Pirañas comiéndose edificios, ¿eh? Qué friki. Sí, sí. No, nos vendió en su día muy bien Megalodón. Aquí el señor Fernando. ¿Cómo partía un yate por la mitad, ¿no? Está bien hecha la escena. Está bien. La escena es brutal, no se ha superado nunca en el cine. Pero la película es un truño del que es infumable. Shark Attack, no sé qué Megalodón es. Está la nueva de Shark Attack, ¿eh? Con Michael Paré. Mega Piraña es tal cual. Hostia, vaya perdedor, ¿eh? El Michael Paré. Es el de Calles de Fuego, ¿no? Sí, sí, ese mismo. Madre Javi, mía. No se te oye. La peña está a 15 minutos más. Polaco, Fécula, Handel, no, Arraste. A las 5 de la mañana este señor tiene que llevarse el taxi. Mandan los que madrugan, tío. Que se os quiere, ¿vale? Pero, oye, que si me entiendes. Que esto es voluntario, cabrones. Pues cabrones, que estamos podridos ya. Que tenemos familia y... Tenemos, nene, el tráiler. Bueno, yo voy viendo el tráiler otra vez. ¿El tráiler de qué? El de Mega Piraña. Mega Piraña, comiéndose las pirañas en edificios y tal. Oye, vamos a ir despidiendo del programa ya. Perdón, y me he equivocado, no es de la Nu, es de la Silum, que es peor todavía. Vale. Bueno, señores. Javi, un comentario. Eres un chico de DVD, con lo cual cortamos el seco. Volumen. ¿Vale? Es que lo habéis enchufado para poder enchufar tu ordenador. Vale. Bueno, despedimos con un adiós. Hombre, yo tengo que darle las gracias a toda Sin Audiencia porque está... Y aquí hay peña que ha estado desde el primer momento, ¿eh? No, que sí, que también sí. También ha habido alguno que se ha puesto a ver Atlético de Madrid, oye, muy bien me parece. Oye, ¿alguien que diga el Atlético ha ganado o no? Ha ganado. Ha ganado, sí. Bien, bueno, ha ganado. Me alegro por los colchoneros. Ahí está. Y nada, que nos da Polaco nos da aquí las gracias. Muchas gracias también. Gracias a todos ellos que han estado aguantando y que además sin ellos no tendría sentido esto. Fécula dice que... Fécula está que se sale, ¿eh? Dice Javi que te cantes un rap. Con lo cual. Pues el Fécula que se siga saliendo, pero yo soy DJ, sí que este hago un scratch. Este no canta. Y nada, pues la peña está diciendo gracias. Pues gracias a vosotros. ¿Vale? Aquí cortamos. Pues hasta la semana que viene. Venga, la semana que viene más. El equipo habitual. Fernando, dice Fernando, recomienda un peplum para acabar. Pues mira, te voy a recomendar uno que he visto hace poco que está muy bien, que es Maciste en las minas de Rey Salomón. Vale. Y lo puedes encontrar en el cine de pequeño. Impresionante. Y ya, porque me caes bien, de Mario Bava, Maciste, Viaja al centro de la Tierra con Christopher Lee. También, y Maciste, La conquista de Atlántida, con Steve Reeves. ¿Vale? Ya tienes tres. ¿Queríais uno? Pues tomar tres. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, cabrones. Adiós. Mira, es guapísimo el trailer. Un beso a la cámara para todos. Todos. Mira, miraña, ¿eh? Buah, yo, estáis fatal. A la una de la mañana, adiós. Tío. Espera que apago esto. Pero es que es tan aberrante.